Queremos acompañarle de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Tres horas intensas de radio para entretenerle y tenerle informado en las mañanas del domingo. Cuando la ciudad se despierta y aún no ha cogido su pulso. Ansiedad de tenerte en mis brazos. Cuando la gente madrugadora y deportista está llenando la acera de su barrio, haciendo su deporte favorito. Ansiedad de tener tus encantos. Cuando ustedes están preparando su desayuno, con sabrosas tostadas y un cafelito humeante. Tal vez esté llorando mi. Entonces, aquí estaremos a su lado, en los domingos de Paradigma. Y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mi soñar. Quizás esté llorando al recordarme. Buenos días. Ha muerto Jesús Quintero, el loco de la colina. Aquel que con el programa del mismo nombre, allá por los años 80, nos enganchaba y nos acompañaba con una radio distinta que, sin querer o quizás queriendo, llamaba tanto la atención. Era tan intimista que pensabas que hablaba solo para ti. Noche tras noche oíamos su voz susurrándonos al oído y sentíamos su compañía tan cercana que su mano nos llevaba hasta el sueño que nos vencía, pero no de cualquier manera. No, volábamos como locos por aquellas colinas de las ondas que él propiciaba. El loco de la colina ha muerto. Ha muerto un hombre enamorado de la radio y de la vida. Hoy hemos querido homenajearlo en nuestro programa. Su voz y su pensamiento abrirán la sesión dedicada a la radio de otro tiempo. Descanse en paz. Buenas noches. Sé que no voy a cambiar el mundo. Lo sé. Sé que mi voz no va a transformar en amor el egoísmo que existe en el corazón de los hombres. Sé que mi palabra no va a mover ni una coma en los planes estratégicos de los estados mayores. Sé que mis pensamientos no se van a transformar en un orden social más humano. No tengo poder, pero tampoco lo quiero. No sabría qué hacer con él. Yo no tengo soluciones para el problema del paro. Yo no sé cómo acabar con el delito y la violencia que engendra delito y violencia. Yo sería incapaz de establecer una regulación adecuada de la propiedad. Pero sé que la pobreza, esa pobreza que obliga a vender la libertad para sobrevivir, es un destino que desfigura la vida de muchas personas. Definitivamente no tengo soluciones. Soy solo un soñador que siembra la noche de palabras. La teología de la liberación. La teología de la liberación fue una corriente que aparece en América Latina en los años 60 y que se caracteriza por considerar que el Evangelio exige una opción clara por los pobres. Tanto Ernesto Cardenal como Fernando Cardenal, hermano de este, Miguel de Escoto y Agar Parrales, fueron suspendidos a Divini por el Papa Juan Pablo II. Cuando de rodillas en las vistas de aterrizaje del aeropuerto de Managua, Ernesto Cardenal pedía la bendición del Papa Pablo II, recibió una severa reprimenda. Este sacerdote fue una de las figuras claves de la teología de la liberación y de las luchas progresistas en América Latina. En 1984, a él y a los curas citados lo suspendieron de su sacerdocio. Ernesto Cardenal fue ministro de Cultura del 79 al 87, tras colaborar con el Frente Sandinista de Liberación Nacional en el derrocamiento del dictador Anastasio Somoza. Décadas después, Cardenal decidió abandonar el movimiento sandinista en protesta por la dirección de Daniel Ortega. Estando muy enfermo, el Papa Francisco le levantó la suspensión de sus funciones como sacerdote, volvió a tomar los hábitos de manera simbólica y desde la cama bendijo el hospital donde se hallaba hospitalizado y al obispo auxiliar de Managua, Silvio José Páez, quien le había pedido al poeta su bendición. Estuvo nominado en 4 ocasiones al Premio Nobel de Literatura y su obra ha sido traducida a 20 idiomas. Cuando ganó el premio Reina Sofía de Poesía, Antonio de Villena, dijo: "No sería justo que, por razones políticas, Ernesto Cardenal quedara excluido de este premio". Y seguimos. El 23 de febrero de 1984, los comandos autónomos anticapitalistas asesinan al senador Enrique Casa. El asesinato, cometido en la puerta de su casa, en plena campaña electoral, 3 días antes de las elecciones al Parlamento Vasco, en las que Enrique Casa era cabeza de lista por Guipúzcoa, provocó una fuerte convulsión política. Todos los partidos suspendieron de inmediato sus actos electorales. Buenas noches. El senador socialista Enrique Casas, cabeza de lista del Partido Socialista de Euskadi, PSOE, por Guipúzcoa, ha sido asesinado esta tarde en su domicilio, en San Sebastián. El asesinato ha sido obra de un individuo encapuchado que ha penetrado en su domicilio, apartando a un hijo del senador que se encontraba con él en aquellos momentos. La campaña electoral vasca, que debía finalizar mañana, ha sido suspendida y los partidos se han reunido al más alto nivel para convocar mañana una acción conjunta de repulsa al terrorismo. Enrique Casas, senador socialista y candidato número 1 por Guipúzcoa al Parlamento Vasco, fue asesinado a las 4 de esta tarde, poco después de abrir la puerta de su domicilio en San Sebastián. Instantes antes de cometerse el atentado terrorista, un individuo encapuchado llamó a la puerta de la vivienda del senador Casas en la urbanización Bidebieta 2. Enrique Casas se dirigió a abrir la puerta, acompañado al parecer por su hijo mayor, Richard, de 17 años. La huelga del carbón en Reino Unido. Hacia 1980-81, Thatcher había privatizado British Gas, British Airways, British Aerospace y muchas más. Con esta y otras medidas de regulación, Londres se convertiría en el mayor centro financiero del mundo. Todo esto significó más desempleo, inflación, desconexión entre precios y salarios, mayor peso de los impuestos indirectos, escasez de vivienda y un largo etcétera. Desde 1981 se estaban produciendo enfrentamientos callejeros contra la policía en Londres, en Birmingham, en Manchester, en Liverpool y en muchas otras ciudades del Reino Unido. El punto de máxima tensión fue cuando le tocó al sector del carbón, donde las protestas fueron enérgicas y la lucha contra la desaparición de puestos de trabajo encarnizada. Brampton es un pequeño pueblo del norte del Reino Unido con minas de carbón donde saltó la chispa de la huelga. Trascendió los límites de una mera disputa laboral para convertirse en una guerra contra el neoliberalismo de la Thatcher y de Reagan, que ambos querían imponer al mundo y que consistía en la disminución del gasto público, menos impuestos, privatizaciones de grandes compañías estatales, etc. Paralelamente, la guerra contra los sindicatos, que habían demostrado su fuerza contra el anterior primer ministro Heath. Ahora se trataba de cerrar 20 de los 174 pozos de carbón y la supresión de 20.000 puestos de trabajo. Además, la Thatcher pretendía limitar el derecho a la huelga, la desregulación de la jornada laboral. Con ello, tratada va de debilitar los sindicatos mineros, como ya hemos dicho, muy fuertes en aquella época. El 1 de marzo se comunicó a los representantes sindicales que la mina se cerraría en 5 semanas. El 12 de marzo los mineros de todo el país se pusieron en huelga. Tenían en mente las privatizaciones de 1980 y 1983 y esto sería la muerte de regiones enteras. Se pusieron en huelga 143.000 mineros de inmediato y de inmediato también Thatcher y su gobierno declararon la huelga como ilegal. Esta huelga despertó la solidaridad en todo el país y fueron muchos sectores de la sociedad los que la apoyaron. El gobierno apostó por el desgaste y en el invierno del 84-85 las familias se enfrentaban a la carestía y al hambre. Thatcher utilizó como arma la ilegalidad de la huelga, no ceder ni un centímetro y su carácter inflexible ante las presiones de los mineros. Por otro lado, no tenía problemas de abastecimiento de carbón que lo suministraba Jaruzelski desde Polonia. El 3 de marzo de 1985 se puso fin a la huelga. Thatcher había vencido. En 1984, el gobierno de Felipe González publica el decreto que establece las líneas maestras de la reconversión naval en el sector público. Las poblaciones afectadas son Gijón, Vigo, El Ferrol, Bilbao, con diversas reducciones de plantilla. Fueron años difíciles y traumáticos para las zonas industriales, y es que habían confluido circunstancias extremas e internas en la España de aquel momento y se conjugaron todos los problemas habidos y por haber. La crisis del petróleo, la transición, la competencia de nuevos países industriales, etc. Nuestras industrias se habían quedado obsoletas, había caído la producción y los beneficios empresariales. Esto trajo consigo cierre de empresas y supresión de puestos de trabajo. Como había pasado en Reino Unido, también hubo que afrontar situaciones de crisis en momentos difíciles, pero fueron las clases más desfavorecidas quienes se llevaron la peor parte. Banca catalana. La semana pasada hablábamos de la expropiación de Rumasa. Hoy nos encontramos que en este año 1984 salió en los medios informativos el tema de Banca catalana. ¿Un pelotazo? ¿Un desfalco? Lo trataremos con detenimiento en próximas ediciones. La UNESCO declara el casco histórico de Córdoba Patrimonio de la Humanidad. Y como ya no nos da más tiempo, os regalamos esta música de Vicente Amigo. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando. Buenos días, amigas y amigos de los Domingos de Paradigma. Comenzamos con nuestro editorial. ¿El Nord Stream o la guerra híbrida? De momento, ninguna organización culpa a nadie de las explosiones en las tuberías del Nord Stream, que han causado un desastre medioambiental sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial. Se están difundiendo todo tipo de teorías en redes sociales sin pruebas. Hay quien sustenta que el sabotaje ha sido causado por Rusia, otro por Estados Unidos. Ya en febrero, Biden dijo que Estados Unidos pondría fin al Nord Stream si Rusia atacaba a Ucrania. Pero cualquiera que haya sido, ninguno lo va a reconocer. En las guerras, la primera muerte que se produce es la de la verdad. Estados Unidos podría encontrar maneras menos agresivas de oponerse, pero si se confirmara que ha sido Estados Unidos, las consecuencias están por llegar. Expertos en energía están convencidos de que ha sido Rusia, pero nadie se explica cómo Rusia va a sabotear sus propias infraestructuras, aunque la guerra de Ucrania esté transformándolo todo. Nada se puede descartar en cuanto a lo que Rusia está dispuesta a hacer, tampoco las partes opuestas. Lo que tenemos claro es que la guerra está a las puertas de Europa, y Europa, queramos o no, es uno de sus contendientes. Y bueno, ya damos un salto atrás a la historia y nos vamos a la Cuba de 1898. Desde los años 1895-1898, el pueblo cubano está luchando por su independencia. Se está desarrollando una batalla sangrienta entre España y el movimiento independentista cubano. Estados Unidos tiene sus arpas levantadas para intervenir en favor de los insurgentes por motivos estratégicos y económicos. El Maine, un acorazado americano que fue enviado para proteger los intereses de los ciudadanos americanos, entra en la bahía de La Habana el 25 de enero de 1898 y el 15 de febrero del mismo año estalló de repente por una explosión, muriendo las tres cuartas partes de su tripulación en esa misma bahía de La Habana. La prensa norteamericana hizo una extraordinaria cobertura con información sesgada y distorsionada. A la vez, cubrieron la tragedia de noticias falsas. Las proclamas incendiarias hicieron que los americanos culparan a los españoles de la tragedia. El 25 de abril, dos meses después de la explosión, los Estados Unidos declaran la guerra a España. Con ello, desaparece el imperio de ultramar español y el comienzo del poder colonial de Estados Unidos. Desde que estuve niña en La Habana, no se me puede olvidar. Tanto Cádiz ante mi ventana, tacita lejana, aquella mañana pude contemplar. Las olas de la caleta, qué plata quieta, rompían contra la roca de aquel paseo que al bamboleo de aquella boca, allí le llaman el malecón. Había coches de caballo, era por mayo. Sonaban por la Alameda, por Puerta Tierra, y me traían, ay tierra mía, desde mi Cádiz el mismo son, el son de los puertos. El huracán Ian. El huracán Ian lleva a Florida muerte y devastación. En Fort Myers y Naples, la marejada llegó a la población como si fuera un tsunami, y en las calles, la fuerza de las aguas se ha llevado embarcaciones, arrastrado coches, arrancando árboles y palmeras y todo lo encontrado a su paso. Algunas casas han desaparecido ante unos vientos huracanados de hasta 250 kilómetros hora. Aún es una incógnita el número de personas fallecidas. Biden ha dicho que este podría ser el huracán más mortífero de la historia de Florida. Se están preparando 250 refugios para albergar a más de 33.000 personas que de momento se encuentran sin agua y sin luz. Pablo González. Pablo González está detenido desde que comenzó la guerra de Ucrania. Lleva 7 meses en prisión y su caso ha sido elevado al Tribunal de Derechos Humanos. Este periodista con doble nacionalidad, rusa y española, es nieto de un niño de Rusia de los que partieron en la guerra civil. El 6 de febrero estaba en Ucrania desarrollando su profesión de periodista para La Sexta. Unos militares ucranianos le requisaron el móvil y le hicieron una foto a su pasaporte. Esa misma noche, Pablo fue requerido por los servicios de inteligencia ucranianos. Mientras, en España, el CNI interrogaba a sus amigos y familiares del periodista. Pablo decidió volver al País Vasco con su familia. En febrero, reincorporado a su trabajo, viajó a Polonia para informar de la situación de los refugiados de Ucrania. Fue detenido y encarcelado por los servicios secretos polacos, que lo acusaron de los mismos que los ucranianos. En los 7 meses que lleva detenido, solo ha podido mandar 5 cartas a su familia y en una de ellas les dice que va a tener que volver a aprender a caminar en línea recta. Pedro Sánchez y José Manuel Altares se han limitado a decir que respetan la justicia polaca. Si Pablo González hubiese sido arrestado por los malos, otro gallo cantaría. Esto es una noticia del periódico El País del 1 de octubre. La feminista y Mélenchon. El apoyo incondicional en los partidos al jefe, en este caso Mélenchon, es una de las normas establecidas y fomentadas en los mismos, más en la Francia insumisa. Hablan con una sola voz en todas las redes sociales y se acatan las consignas llegadas desde arriba. Sin embargo, el pasado 18 de septiembre, Mélenchon expresó el apoyo a un diputado de su grupo, Adrien Quatennin, quien reconoció haberle dado una bofetada a su mujer en el trámite de un divorcio. Ella lo denunció en una comisaría y alguien lo filtró a la revista Le Canard Echen. El escándalo ha sido de órdago en un partido que ha hecho de la lucha contra la violencia de género uno de sus emblemas. Celebró su dignidad y su valor. Adrien asumió toda la responsabilidad. Le expreso mi confianza y afecto, declaró Mélenchon. Pero el periodista le dijo que a la víctima la deja en una invisibilidad total, que choca que un dirigente de su relevancia se haya cargado el capital político de su formación en la violencia de género, sabiendo que este colectivo ya tiene suficientes enemigos para que lo torpedee la propia izquierda. Los jóvenes del partido por primera vez decidieron rehuir de la justificación del líder. Y de los 75 diputados que tiene esta formación, la LFI, solo 2 han retuiteado el mensaje. La violencia sexual dentro de la clase política en Francia es más numerosa de lo que se piensa. Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar. Una venda me tapa los ojos, puedo leer el miedo y se acerca. Ensucian mi voz al cantar. Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mi mis hombros y me cuesta andar. Pero dibujé una puerta violeta. De nuevo la justicia. El presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, se ha reunido con el comisario europeo de justicia, el liberal belga Didier Reynders, con el que abordaría muchos temas pendientes, entre ellos la renovación del Poder Judicial, que lleva 4 años de retraso. Lesmes ya avisó que dimitiría si no se renueva el Consejo General del Poder Judicial. Dicho está. El comisario Reynders, en un desayuno de trabajo, dijo que hay diferencia de la justicia española a la de otros países con problemas sistémicos. Con ello se refería a Polonia y Hungría. Contra ello, la Comisión Europea ha impulsado las sanciones económicas muy importantes por la falta de independencia judicial o por no respetar el Estado de Derecho. Sin embargo, estas declaraciones contrastan con el negociador del PP en la renovación del Poder Judicial, en la que alertó sobre la posibilidad de que un próximo informe sobre el Estado de Derecho equipare a la justicia española a la húngara o a la polaca. Pues estamos arreglados con los políticos que solo están dispuestos a desbarrar, aunque ellos formen parte del problema y la solución. Tendríamos muchas preguntas que hacerle al señor González Pons sobre el funcionamiento de la justicia en nuestro país y los principales benefactores de ella, y de que sea así gracias al bloqueo constante a la que la tienen sometida. Desgraciada y definitivamente los políticos nos toman por tontos. También el presidente del Tribunal Constitucional se reunió con el señor Reynders y le expresó su preocupación por dicho bloqueo. Son cosas que pasan en la justicia y la política de nuestro país. Vamos con la memoria. En todas las mesitas de noche de María Díaz, Corchero, hubo siempre un retrato de su marido, fusilado en 1939 cuando solo tenía 26 años. Nunca lo olvidó. Cuando uno lee una noticia como esta, no tiene más remedio que estremecerse. Estremecerse por la tragedia de un país que aún le supuran las heridas. Estremecerse por la tragedia individual de tantas familias que lo perdieron todo. Y en ese todo está lo más valioso, que es la pérdida de los seres queridos. A la vez, el corazón se engrandece cuando escucha el amor, el recuerdo y la memoria que en un tiempo fueron contenidas. Y hoy, día sí y día no, aparecen en los medios y nos demuestran con su ejemplo la dignidad compartida de los perdedores. María Díaz sobrevivió a su marido 74 años. Murió en 2013, casi con 102 años, pero nunca lo olvidó. Y una de sus nietas dice que desde que tiene uso de razón, su abuela siempre le hablaba de él. Cuenta que como no le permitían visitarlo en la cárcel, María, que estaba embarazada, se sentaba en una piedra enfrente. Él estaba en un segundo piso y desde allí podía saludarle. A Domingo lo condenaron a muerte el mismo día que su esposa daba a luz a una niña. Le dejaron que fuera a verla y María, nos cuenta su nieta, le preguntó que si sabía algo de la sentencia. Le contestó que no, pero que no se preocupara, que todo se arreglaría. No tenemos más remedio que pararnos unos momentos para dedicárselos a la memoria de esta generación a la que le arruinaron su presente y la dejaron sin un futuro en el que asirse. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia. Yes. Sea indiferente.

con carbones encendidos que le quemen esa boca al que juró tantas veces que estaba por mi persona. Se apagaron las cinco farolas pa' que nadie me vea llorando a solas. Ay, qué penita, madre, madre, qué pena. La vereíta verde cuaja de hierba, cuaja de hierba. Madre, madre, qué pena. La vereíta verde cuaja de hierba, cuaja de hierba. Y nuestro segundo disco de este domingo nos lo pide Salu para sus amigas las del taller de pintura y nos solicita una canción de Tino Casal, Embrujada. We'll be right back.

ansiedad. Bueno, y seguimos en esta mañana de domingo y tenemos aquí, como siempre, a mi derecha, Manuel Mora. Y Manuel Mora hoy siempre nos trae cosas nuevas, pero hoy lo primero que va a hablar es de las bombillas LED. ¿Qué pasa ahí? Maravilloso, José Manuel. Hoy no montó en polémica. El otro día empezamos, buenos días, buenas tardes. Hoy no montó ninguna polémica. Además, ha hecho una entrevista estupenda para la efeméride del día. ¿Vale? ¿Por qué? Porque hoy la cosa va de luces. No, José Manuel, mi hermano, que no he dicho nada. Muy buenos días. Buenos días. Y va de luces y dispositivos que hacen nuestro día a día más luminoso. De tal forma que, tal día como hoy, 9 de octubre de 1962, vio la luz el primer emisor LED, que es del inglés Light Emitting Diode, o sea, diodo de luz o de emisión de luz, de la mano del físico e inventor estadounidense Nick Olonjak Jr. Me voy a parar porque el otro día me tiraron de la oreja con el inglés. ¿Qué se presupone? Ojo, María del Mar, me está poniendo como diciendo, y la que te va a caer. ¿Qué se presupone que fue hijo de Nick Olonjak Sr., del cual no encontró, no sé vosotros, nada de información, pero que lo suponemos buenísima persona que incluso daría de comer a los patos en el Central Park? ¿Vale? O entiendo yo que sería así. ¿Y qué es este tipo de luz tan novedosa que necesita tanto reconocimiento y, por tanto, una efeméride hoy domingo? Pues lo primero, sobre todo, y como todo en esta vida en industria, es que son baratos y fáciles de construir. Y que además ofrece una alternativa de luz a las típicas y cotidianas lámparas de incandescencia, también conocidas como bombillas, o lámparas de descarga, los no menos conocidos tubos fluorescentes. Lo segundo, su gran aplicabilidad, dado cuenta que durante su construcción podemos variar la coloración y los materiales de partida y podemos tener LED azules, violetas, rojos, verdes, blancos o incluso utilizar sistemas orgánicos o ingeniería cuántica. Vamos, un pelotazo en toda la regla, ¿vale? Luminoso, pero pelotazo. ¿Y dónde vemos estos LED? Que son unas pequeñas bombillas miniaturizadas que solo necesitan una pequeña carga de corriente, o sea, se activan con muy poca electricidad. Pues no sé vosotros, José Manuel, María del Mar, pero yo lo veo todos los años en las lucecitas que se ponen en el árbol de Navidad de mi casa. El árbol que es diversión, como no, de mis gatos. ¡Oh! No voy a dar esta temporada con mi gato. Pero parte de esta triste historia de un árbol que todos los días de la fiesta navideña hay que montarlo de nuevo, ojo qué coñazo con los gatos, los LED aparecen en la iluminación de pantallas de televisión y ordenadores. Además de móviles, en las luces de navegación de los aviones, las típicas luces estas que vemos cuando el avión pasando, los faros de nuestro coche, o muchos de los faros de iluminación de nuestro coche, los anuncios publicitarios, los semáforos, las lámparas de destello o incluso los papeles luminosos de pared. Con lo cual, infinitas posibilidades para un pequeño ingenio que nos hace que nuestra vida tenga otra luz, una luz LED. ¡Ay, la luz! José Manuel, María del Mar, la luz. La luz que nos cobra la compañía eléctrica turno de riñón y medio. La luz, esa cosa que ilumina nuestro universo y que hace que no seamos unos topos ciegos. Es un fenómeno natural harto complicado de explicar. ¿Qué es la luz, José Manuel? Vamos a empezar el examen ya desde primera hora. Ojo. ¿Qué es para ti la luz? Me traes de cabeza, ¿eh? Ojo. A mí que no me pregunté hoy. No te preocupes, José Manuel, esta te la dejo sin contestar. Es que los domingos no se hace nada. No se puede hacer, hombre, de examen los domingos, los sábados a lo mejor, pero los domingos no. Pues arrojemos luz al asunto y prometo no hacer ningún chiste luminoso más al respecto. ¿Qué sabemos de la luz? ¿Vale? Pues lo primero siempre es que está muy cara. Cada día está más cara la luz, pero desde el punto de vista científico, como hemos hablado un poco de la luz, la percibimos a través de una de nuestras entradas corporales. Y no hagamos un chiste de eso, ¿eh? Que son los ojos. ¿Vale? Una entrada corporal de nuestro cuerpo, los ojos. Se propaga en el vacío, así que bendita luz del sol que atraviesa el vacío, que separa el astro rey de nuestro terruño y que sería de nosotros sin ella, o sea, no seríamos nada. Y que se difunde a una velocidad muy rápida. a unos 300 millones de metros por segundo. Y esto lo sabemos ahora. No sé si lo, José Manuel María de Mar, lo sabemos ahora, pero vamos a hacer un repaso. Yo creo que el repaso va a ser simpaticote, entonces vamos a hacerlo. Evidentemente, empezamos con que el fenómeno de la luz que inundaba nuestro mundo, que luego se escondía en el horizonte, tendría que ser uno de los primeros fenómenos sobre el cual nuestra nacida especie empezaría a lanzar locas teorías. Y uno de los primeros fenómenos naturales al que se le asignaría un dios propio, una deidad propia. Y hablamos, cómo no, de Ra, Amón, Apolo o Helios, y sobre todo, cultos más antiguos de las diosas solares, que le encanta a María del Mar que hable de mujeres, claro. Atea, Harina, Aya, Macha, Raet, Saranic y Silus, representantes todos y todas de la divinidad Sol en las distintas épocas del ser humano. Este pensamiento no científico llega hasta la cultura griega. Ya recordamos, ¿no?, estos simpáticos filósofos y teóricos de la ciencia que le daban urticaria y le salían picores cada vez que hacían experimentos. Recordemos que todos sus grandes postulados venían de darle al coco sin más. Pura deducción y experimento mental. En este sentido, nos han llegado a nosotros algunos de los acuerdos a los que nuestros padres y madres de la cultura occidental llegaron sobre la luz. Pues empecemos. Nuestro amigo Empédocles, ¿os acordáis?, uno de los sabios de la teoría de los cuatro elementos, postulaba algo así como que la luz era un fluido que emanaba de los cuerpos e incidía en nuestro ojo. Eso él. Mientras que en el polo totalmente opuesto, un coetáneo suyo que se llamaba Arquitas de Tarento, científico que tenía como proverbio Arquitas, Arquitas, lo que se da no se quita, hay que hacer el chiste, pensaba que era una especie de fuego invisible que salía de nuestros ojos y que hacía descubrir las distintas formas y colores de los objetos, cosas iluminadas. Por otro lado, filósofos atomistas, que le daban al átomo, y no como los anteriores, que no sabemos a qué le daban, pensaban que la luz del sol interaccionaba con los objetos, cosas, y hacían desprender partículas que llegaban directamente a nuestros ojos, o llevamos a nuestros ojos la imagen del objeto. O sea, yo pensaba que se desprendía, si era una silla, se desprendía una partícula de silla a nuestro ojo. Vaya cosa. Vaya. Platón, gran filósofo que lo recordamos como fundador de la Academia de Atenas, una idea inicial de lo que podemos hablar de precursora de las academias o universidades actuales, pensaba que tanto los ojos como el sol iluminaban este objeto cosa, pero provocaba que éste emitiese partículas de fuego. Atención, que luego incidía en nuestro ojo. Las fuentes consultadas, las que he consultado yo, cuentan que iban todo el día cantando «Tienes fuego en tu mirada, cada vez que miras me quemas el alma» o algo así. Vete tú a saber, seguramente Platón era así de cachondo. Aristóteles, discípulo de Platón y, como ya dijimos en anteriores programas, el filósofo con mejor campaña de marketing de nuestra historia, le dio su toquecito innovador a esta idea de lo que era la luz. Y para él había que distinguir tres fenómenos en la visión o tres momentos. La luz emitida por el sol o una candela a fuego, por un lado, la reflexión de la luz en los objetos, cosas, por otro, y el propio mecanismo fisiológico, o lo que ocurría en nuestro cuerpo, de la visión. Revisiones posteriores del postulado Trending Topic de Aristóteles, qué manera de venderle la idea, tenía el filósofo, qué tío, nos lleva hasta Alhazen, destacado matemático persa, que en su libro Kitab al-Manasir, el libro de la óptica para aquello que no domine como un servidor el musulmán antiguo, integra en este libro todos los diferentes aspectos de la visión, tanto anatómico, fisiológico y geométrico, utilizando para ello un ingenio tan sutil como la cámara oscura. No sé si sabéis, la cámara oscura es una cámara donde entra la luz del sol en un pequeño punto, se refleja sobre una superficie cóncava y podemos ver el exterior, una especie de telescopio, ¿vale? O invertido. Hay una en Cádiz, para que pueda ver a Cádiz, ole Cádiz, pues ahí está la cámara oscura, la Torre Tavira. Qué publicidad metió aquí. En este maravilloso tratado del libro de óptica, hablamos del siglo X de nuestra era, se hablaba de la luz como rayos que se dirigían en línea recta en todas las direcciones, de lentes cóncavas que servían para ampliar imágenes, tal como dicho, de la cámara oscura, y de que la luz viajaba a una velocidad finita. Aseveraciones muy adelantadas para su época. O sea, estamos hablando del siglo X y hasta casi el siglo XX eso no se pudo demostrar. O sea que hay, los musulmanes de aquella época le daban a la cabeza. Pero de nuevo, lo tengo que decir, este ala de modernidad se barrió rápido con la escoba de la iglesia y de nuevo Aristóteles y su éter como medio de difusión de los rayos solares inundaron la mente de estos libropensadores. Y no hay mejor luz que una hoguera para dejar las cosas tal y como estaban. Desde que Aristóteles mandó en Twitter el mensaje «El éter mola más que otras cosas no descubiertas». Y todo esto de la luz se clarifica un poco más con la llegada del gran Isaac Newton, que con su magnífico carácter arrojó luz a este dilema. Así que vamos a recrear un día cualquiera en la cafetería de la Royal Society de Londres. Buenos días, Sir Isaac. Buenos días tú. Te he dicho yo, buenos días, muchacho. ¿Acaso yo no estaba aquí tranquilito, sin decir nada a nadie, sin meterme con nadie, haciendo mis cálculos de física y un sudoku que dejé allá a media? Vale, vale, hombre, tampoco se ponga así. Aquí tiene su té Earl Grey. ¿Cómo? ¿Té en una cafetería? Hombre, por favor, ¿quién te ha contratado? Vaya tela al servicio. Por favor, retírese de mi vista. En ese momento entra a la sala Christian Huygen, astrónomo físico y matemático holandés de visita en Londres. Sir Isaac, un placer saludarle. Buenos días. Otro con los buenos días, pero vamos a ver. No puede estar uno tranquilo ni en su propia academia de ciencias, si es que parece que la gente lo hace a redes con eso de tanto saludito por la mañana. Si ya he dejado yo de fumar tabaco porque me hablaba la máquina a darme cambio. Sir Isaac, no se ponga así. Venía a mostrarle mis últimos avances en la naturaleza de la luz. Imposible. Ya está todo inventado. Yo mismo he publicado en mi libro Óptica todo lo que debe saberse de la luz. Pero Sir Isaac, la naturaleza de la luz se debe a un movimiento oscilatorio en un medio continuo. Paparruchadas, caballero. Ya en publicaciones de este citado libro, a ver si lo compra, se decía que la luz se descomponía en sus colores elementales y que estos rayos de luz son pequeñísimos cuerpos emitidos por sustancia luminosa. Así que no me gaste más de mi precioso tiempo. ¡Ea! Nuestro Isaac Newton recoge sus cálculos de física y su sudoku, que sigue estando a media, y se marcha airado mientras Christian Huygen lo despide de nuevo con un buenos días. Pues sí, queridos oyentes, nuestro Newton, conocido por revolucionar la física, por ser estudiado hasta la saciedad por las leyes de la mecánica clásica, por hablar de lo que ocurre con la gravedad, esa fuerza invisible que hace que todo funcione en el universo, uno de los científicos más importantes de nuestra historia, pues era también un investigador, digamos, huraño. Complicadito de llevar, el sí o sí llevaba siempre la razón. Poco dado discutí con otros compis porque él era el cherry de la ciencia de la época. ¿A que me entendéis, José Manuel y María del Mar? Totalmente entendible, ¿no? Sí. Como José Manuel aquí, vamos. Es más o menos igual que él, que manda siempre. Y en esta discusión entre Newton y Huygen, ¿quién creéis que se llevó la perra gorda? Pues, anecdóticamente, los dos. Los dos tenían razón, pero eso no lo tuvimos que esperar a cerrar esta disputa unos 200 años. El tiempo que llegó la física a nuestras vidas y los experimentos llevaron a una conclusión en la cual la luz era materia y energía a la vez. O lo que es lo mismo, aparecen esas pequeñas partículitas de la luz, lo que los físicos llaman cuantos de luz, partículas que le dan sentido a la mecánica cuántica, pero también, y dependiendo del experimento o situación, la luz se transforma en onda y así puede transmitirse. Toda esta idea loca de algo siendo dos cosas a la vez, la luz siendo onda y partícula, para otro programa. Que si no, os fundo los plomos, aunque ahora mismo os quedéis a dos velas. Olé. ¡Oh, qué bonito eso! ¡Qué bonito te ha quedado! No tan luminosa para acabar la sesión. No me resisto a hacer chistes de luz, lo siento. Bueno, empecemos. La luz que vemos es una pequeñísima parte de algo muchísimo mayor, ¿vale? En lo que los científicos llamamos espectro electromagnético. O sea, si en cristiano, la ordenación de todas las radiaciones que nos podemos encontrar a lo largo y ancho de nuestro universo. En este espectro, por ejemplo, y otro día lo haremos más detenidamente, voy a dar tres datos. El primero de ellos, pues, los conocidos rayos X de la radiografía, las ondas de radio donde se transmite lo que estamos hablando en este preciso instante, en este domingo por la mañana, o la radiación ultravioleta que tan morenito nos pone en verano cuando vamos en plan playita chiringuito, ¿vale? Eso con respecto al espectro electromagnético. También sabemos que hay sustancias que emiten luz, y esta emisión pasa por un proceso harto simple. Pasan en primer lugar por captar alguna radiación electromagnética que le pega un subidón de energía. Energía que luego revierte en el medio en forma de, por un lado, calor y sobre todo por una radiación que entra en la parte visible del espectro. ¿Vale? Fenómeno luminiscente que lo conocemos por fluorescencia. Hay sustancias que son fluorescentes y hay sustancias que son fosforescentes. Muy parecido una que la otra. No hay apenas matiz. Una dura más tiempo, casi algunos segundos, pero vamos, es casi igual. Hablamos del invento más luminoso de Edison, la bombilla. Yo creo que es este momento. José Manuel, tú sabes que te encanta preguntarte. ¿Sabes cómo funciona una bombilla? No sabría yo explicar cómo funciona. La cuestión es que tú le das al interruptor y aquello funciona. Y cuando le das al interruptor y hace ¡pum! Pega el pegotazo y la bombilla se ha fundido, ¿no? Pues una bombilla, las que nosotros conocemos como lámpara incandescente, no es más que un filamento de wolframio, un metal que se puede calentar hasta 1500 grados, encerrado en una esfera de cristal que está relativamente vacío, no tiene mucho vacío, que se calienta cuando le damos energía. O sea, cuando lo enchufamos a la red eléctrica y se pone al rojo vivo, o sea, entra en incandescencia. emitiendo energía en todas las direcciones del espacio y calorcito, que es maravilloso, una bombilla se pone caliente. Tú vas a cambiarla cuando está encendida un rato, no ve, apaga. Y cayendo esa parte de la energía dentro del espectro visible, y por eso la vemos, ¿no? Por eso vemos la luz. Pero ¿qué había antes de este invento patentado en 1880? Pues había cosas maravillosas que ardían muy bien y era muy fácil encontrar en la naturaleza. Así que en nuestras casas pues empezamos a utilizar desde palos hasta sustancias que hacían funcionar las lámparas estas de aceite. Sustancias como la manteca de cerdo, el aceite de oliva, la colza o ricino, o algo que va a encantar, mucho más maravilloso y contundente. En esto de dar calorcito y luz, como es, atención, el espermaceti o esperma de ballena. Que no veas tú el chiste cuando se acabara el espermaceti y le dices tu niño que se acaban combustible a la lámpara, ya sabes dónde tienes que ir. Vale, pues este maravilloso producto, no veas tú el lío que le metió el chiquillo. Pues este maravilloso producto también se le llamaba blanco de ballena y resulta que es una grasa de la ballena que se aloja en las cavidades cerebrales, ¿vale? Que aparece la ballena ahí, tiene un acúmulo de grasa y tendría que ser bastante barato, ¿vale? La ballena vendría a costar algo menos que el kilo que como cuesta ahora. Ahora con la guerra de Ucrania, pues ya tú sabes cómo está el kilo de ballena, cualquiera compra. Y que se usaba por todos lados hasta que llegó el petróleo. Y las lámparas de queroseno quitaron todas las lámparas de aceite, ¿vale? Y ya, pues, la iluminación eléctrica. María del Mar. Mam. Que no, hombre, los exámenes cogen para los dos. A que tú eres más de las que te gustan las cosas luminosas, las lámparas de ambiente o las famosas lámparas de roca salina. Pues mira, sí tengo una de esas de sal del Himalaya. Oh, la sal del Himalaya que nada más que caduca en tu casa. Tú compras sal del Himalaya y pone caducidad. Si viene del Himalaya, si eso no ha caducado nunca. Pues a mí también me gusta, María del Mar. Y gracias por permitirme y permitirme comentaros algo que se llama quimioluminiscencia o la luminosidad a partir de las reacciones químicas. Vamos a poner un supuesto. Todas y todos seguro hemos sufrido a la típica vendedora asiática que en mitad de una fiesta tradicional, como puede ser nuestra querida Feria de Córdoba, viene cual ser iluminado y corpóreo, llenita de aritos de luz y distintos dispositivos similares de colores y un quiele, alito de luz bonito, quiele, en su boca. En esta fantasía de dispositivo ocurre una reacción química que permite iluminar el dichoso cacharro que nos mete por los ojos la empecinada vendedora asiática. Y reacciones que no son desconocidas y que, por ejemplo, se utilizan para revelar muestras de sangre con luz ultravioleta, lo que ya conocemos por las series, las películas estas de detective, ¿no? Una reacción harto fácil, ¿vale? Es una sal de cobre que hace reaccionar el hierro de la sangre. Una muestra de sangre que esté caída sobre una alfombra, le echas tú tu sal de cobre y automáticamente el ultravioleta, aquí hay sangre. Y ya la liaron, bastinazo allí, bueno, le sacan de todo. El CSI te saca hasta donde que comió el día anterior. Eso con respecto a la revelar la sangre, ¿no? Y en el caso del palito de la luz de esta señora china, pues pasa por una reacción en la cual el agua oxigenada reacciona con un éster de fenil oxalato y hay un tinte fluorescente que lo que hace es modificar el color que va a salir. Entonces, pues tenemos palitos rojos, verdes, azules, fantásticos. Veis, la china viene con todos los colores de la ultravioleta y más, ¿vale? Va a venir con el arco iris doble. Y también hay organismos vivos que emiten luz. Eso también no estoy descubriendo. No, eso no estoy descubriendo nada nuevo, ¿no? Por ejemplo, en ese caso, hablamos de la luminiscencia biológica, ¿vale? Reacciones fisiológicas en un organismo. Ejemplo de este fenómeno. Por un lado, los peces de la fosa abisal. Esos peces que viven ahí donde nadie quiere. Ahí, a kilómetros, en la fosa mariana, a 10 kilómetros bajo el agua, pues normal que tenga que llevar, aunque sea una linterna, ¿no? Normal que lleven algo luminiscente. También está el plancton luminiscente, que deja estampas tan idílicas, y lo he encontrado en Google, como las playas de la isla Badú en las Maldivas. Así que a buscarlo, ¿vale? Uh-huh. Maravilloso, ¿eh? Se pone por la noche y sale el plasto, unas luces preciosas. O las luciérnagas, esos simpáticos insectos que iluminan su abdomen, que no culo, ¿eh? Su abdomen, a modo de reclamo sexual por parte de los machos de esta especie. Porque sí, amigo y amiga de la ciencia, si ya el cortejo de los pavos reales nos parecía algo exagerado, oh, no veas tú el pavo real cómo se pone con la cola allí, se pone allí, vamos, que parece Norma Duval. Le falta, no sé, ponerse una flecha. Los luciérnagos, que serán los machos de la luciérnaga, hacen un vuelo a modo de patrulla mientras que van fogonazos de luz para atraer a la hembra. Así que si veas una luciérnaga encendida que vuela hacia nosotros, ya sabéis cómo viene la cosa. Semilla. Carne adulterada, plastificada, fruta tintada, con sabor a nada, bien hinchada. La bruma de la noche es gas por la mañana. La primavera se confunde, el invierno engaña. El calor de enero no abriga nada al alma. Olores envasados, flores al psiquiatra. El gato no maulla, el bosque se calla. El perro clonado que no ladra. La luna duerme inquieta, la tierra violada. Exilio al campesino, la huella vacía que todo lo mata. La cola entre las piernas, la planta tumbada. La abeja suicida con miel en las alas. Fábricas de hielo. Bueno, pues después de esta canción, ya casi para cerrar, no lo retrasemos más, José Manuel, María del Mar. Terminemos, como siempre, sobre arenas movedizas y hablemos hoy de transgénico o cómo modificar pequeñas cositas puede llevar a hacer grandes cambios, ¿vale? Y además que fue tema que dejamos abierto la semana pasada. Sí, José Manuel, lo dejamos. Hay que resolver, la cosa hay que resolverla. Y si la traemos, hay que resolverla y hay que hablarlo. Y hoy vamos a hablar sin tapujos sobre los transgénicos. Y tengo que decir que recibió muchas presiones para no hablar de ellos y destapar su verdad. Mucha gente en contra, por la calle, por los supermercados. Llamadas anónimas a horas intempestivas que al cogerlas no se escuchaba más que una respiración, que tú decías, oh, coño, di algo, ¿no? Mi abuela, Manolito, hijo, ten cuidado, no lo hable. Ahí, con la cara esta de descompuesta, no lo hable, hijo. Muchísimas presiones. Incluso el camarero del bar, donde desayuno habitualmente, accidentalmente se le olvidó ponerme ayer el café. No vea. Pues vamos a comentar esto de los transgénicos sin el velo de la publicidad, que, lo tengo que decir, intencionadamente o no, eso no lo tengo que poner yo en valor, proclama su antojo bondades o maldades sobre los transgénicos o como también se llaman organismos modificados genéticamente, que dicho así suena terrorífico y de película de ciencia ficción, ¿eh? A mí sin que me acojono ahí con ese nombre. Antes de remangarme, vamos a clarificar términos. Yo creo que, José Manuel, es importante clarificar términos. Transgénico y organismos modificados genéticamente no son lo mismo. ¿Ah, no? No son lo mismo. Aluden a cosas distintas. Es más, anecdóticamente, los organismos modificados genéticamente, el acrónimo es OMG, o Oh My God, o Dios mío. Oh My God. Oh Dios mío, que viene viene un organismo modificado genéticamente. Pues son cosas distintas, ¿vale? Y seguramente, cuando queremos referirnos al primero, le damos características del segundo. Vale, vamos a hablar, ¿vale? El transgénico es un organismo en donde se han transferido uno más de, o más genes de otra especie, o sea, sí. Seleccionamos genes a condición con respecto a potenciar una característica determinada y lo introducimos en un organismo. Mientras que un organismo modificado genéticamente es un organismo donde hemos alterado de partida el material genético usando técnicas de ingeniería genética, que dicho sí no sé qué suena peor, ¿vale? La verdad, porque si que te hagan ingeniería genética suena bastante peor. Vamos, pero yo quiero que puntualices un poco porque yo me hago un lío con estas cosas. Vale, hemos dicho que la modificación genética es cuando a un producto, a un se le modifica una parte. Se le quita, ¿no?, un gen y se le pone otro. Y los organismos modificados genéticamente son... Hay una selección de genes. O sea, lo que hacemos es seleccionar genes que pero, les pone una característica especie. De la misma especie, pero no hacemos interespecie. O sea, cuando hablamos muchas veces de transgénico, estamos hablando de los segundos, ¿vale? Porque nos da la intención de que metemos genes, ¿no? La publicidad dice que mete genes, ten cuidado que te van a cambiar el ADN. Hay como una publicidad engañosa y realmente no es así. Un organismo modificado genéticamente es algo que hemos seleccionado genes. Hemos dicho, esto es bueno, esto es malo. Esto funciona, esto no funciona. Está tan fácil como eso. Es más, desmontando todo lo que ha dicho Maca con su canción y siendo muy aséptico, ¿vale? Voy a ser muy aséptico con respecto a la ciencia. Hay que decirlo fuerte y claro, los transgénicos son algo cotidiano, algo súper cotidiano de nuestro día a día. Es más, algo tan sencillo como realizar un injerto en un árbol. O sea, imaginemos que en nuestro campo tenemos el típico naranjo, ¿no? Ahora que empieza la época de los naranjos, pues si lo modificamos, le insertamos un gen de un mandarino, o un esquejo de un mandarino, perdón, tendremos un organismo modificado genéticamente y ya la hemos liado, ¿vale? Y ahí no pasó nada. Siempre se ha tenido ese tipo de cosas y no pasa nada. Y lo que hemos hecho ha sido cambiar la genética del árbol. O sea, le hemos añadido otra especie nueva. Tenemos un transgénico. Pero es que todas y todas sabemos que toda esa información de un ser vivo se guarda cual oro en paño en el ADN, o lo que es lo mismo, ¿vale? Lo que nos da miedo es esa cadena larguísima que encontraremos en el núcleo de todas nuestras células, o de la célula de cualquier ser vivo, y que los ordenamos en cromosomas, una forma donde se agrupan esos genes, ¿vale? Esos genes que son unidades de información, no tienen nada, son unidades que pueden expresarse o no, lo vimos el otro día, ¿no?, cuando hablamos de Mendel, ¿no? Se pueden expresar o no, y que hablan del color de pelo, cómo seremos de alto, que se mantienen juntitos y agrupados, y que se expresan o no, y por tanto, como ya hablamos la semana pasada, estamos hablando del famoso fenotipo o las características visibles de ese ser vivo, ¿vale? Lo curioso es que toda esta información genética de todos estos seres vivos se codifican con solo cuatro letras. ¿Vale? Todo ser vivo está definido por cuatro letras, las bases adenina, guanina, citosina, timina, cuatro letras que es A, G, C, T, que unida a un grupo de tres forma los conocidos genes. Se acabó. Todos los seres vivos tienen la misma información de partida. Entonces, no sé cuál es la controversia ahí, pero es verdad que hay controversia, ¿vale? Hay controversia. Y... porque te explico una cosa. Yo recuerdo a un hortelano de mi pueblo que era el que sacaba los mejores tomates. Sí. Siempre. Y además, yo recuerdo que él luego... cuando, tenía cuando, su propia semilla. Cuando sí, él seleccionaba los mejores que salían y entonces los apartaba para el año que viene para coger la semilla del año que viene. Sin embargo, hoy vemos, por ejemplo, en un tomate cuando lo parte, que hay una zona que está durísima. Yo pienso que ahí se ha modificado genéticamente. No digo yo que sea verdad, sino que lo pienso porque no sé cómo esto funciona. Aquel era una selección. Tica ya, José Manuel, porque la has dado justamente donde le duele a la gente. O sea, la semilla transgénica de un tomate del famoso supermercado que sea, no le vamos a poner nombre, tiene una parte dura y esas semillas son transgénicas. Son semillas que solo están fecundadas para una siembra. Se acabó. Que no puedes guardar más esa semilla. Por mucho que la guardes, al año siguiente no sale planta. Como el que dice, o sea, está modificada para eso, pero está hecha para que ese tomate aguante el frío, aguante el calor, sea redondito, se mantenga duro todo el rato, cuando lo tengamos en la nevera, esté tres meses allí mirándonos el tomate diciendo, cómeme ya, ¿no? Ya estoy mal. Claro, entonces por eso en los países subdesarrollados, sobre todo en las zonas de grandes altitudes de Sudamérica, sobre todo las organizaciones... no gubernamentales, pues iban en contra de los transgénicos. ¿Por qué? Pues porque los modificaba genéticamente y luego no se podían guardar, claro, estas semillas. Cuando ellos, históricamente, estos hortelanos estaban guardando sus semillas. Correcto. Y eran las que les servían a ellos. Claro, y es más, si tienes que hacer transgénico en una zona elevada, lo más normal es que guardes semillas de ahí y ya hagas la modificación que tengas que hacer. Pero al final es eso, es solamente seleccionar genes, es una cosa súper natural. ¿Vale? Pues con eso digo que con toda esta información, el ser humano lo que hace, pues siempre meter nuestro interés. Al final siempre tenemos intereses para mejorar nuestro entorno y lo que hacemos es, pues mejoramos esos genes, esas características y uno no se va a quedar, los seres humanos no se van a quedar sin darle el toquecito nuestro. Pero es que es verdad que la naturaleza lo hace sin trauma. O sea, la naturaleza lo que hace es, el medio condiciona que una parte o no de ciertas especies exprese o no una serie de genes. Y eso ya estamos hablando de selección, una selección natural, ¿no? Ya hay una serie de genes que han dicho que aquí, pues bueno, como los osos, ¿no? Vamos a la Antártida, los osos son todos blancos. No, ahí no puede ver un oso pardo porque dura 3 segundos. Lo ves tú desde que te bajas del avión. No, pues hay una selección genética que hace que el color gen, el gen que da el color del pelo en el oso sea blanco. Y todos los osos que hay en esa parte del planeta son osos blancos. Vale, pues, y ha habido una selección genética. Ha habido, en cierta forma, se ha activado eso de los organismos modificados genéticamente. Y un dato de esa selección natural lo encontramos, por ejemplo, los cítricos. No sé si sabéis que todos los cítricos que comemos dependen de una naranja agria que hubo en el sudeste asiático hace 8 millones de años. Todos los cítricos, ya sea pomelo, ya sea sidra, ya sea limones, ya sea limonzón, ya sea mandarina, todos los cítricos que conocemos, todos dependen de la misma estructura. Lo que pasa es que, claro, distintas selecciones han llevado a distintas especies. Y esta introducción de la agricultura, lo que he dicho, al asentarse el ser humano en poblaciones, pues había una necesidad, pues cuanto más gente se asienta, más boca hay de comer, ¿no? Con lo cual las cosas tenían que ser cada vez más abundantes, de tal forma que lo que hacíamos era seleccionar, como ha dicho José Manuel, pues evidentemente aquellas plantas que aguantaran una serie de características más, o más tiempo, o que fueran más resistentes, o que aguantaran mejor las plagas, o que aguantaran mejor las sequías, etcétera, etcétera. Al final lo que hacíamos era una selección genética, fuera del laboratorio, pero selección genética. Pero que hay miedo, ¿eh? Y en ese miedo... yo creo que el gran problema es los medios de comunicación. Al final los medios de comunicación hacen un agosto con esos prejuicios que tenemos, entonces, que son totalmente entendibles, que los seres humanos, sin entender de esto, escucha transgénico, organismos modificados genéticamente, ingeniería genética y todos estos palabras y se asusta. Y es que es normal. Y aparece un debate que parte, o no debería partir, pero parte de premisas nada científicas y que habla sobre todo de una idea muy básica, ¿no? Que la ingesta de estos productos transgénicos son malos para la salud. No comas transgénico porque son malos para la salud. Y una falacia que no va a ningún lado. Es más, una de las razones inducidas que habla como las tablas de los mandamientos de los transgénicos es que el consumo de alimentos más saludable y ecológico es mucho mejor. Cuanto menos químicos, mejor, ¿no? Entonces, estamos abogando, la publicidad nos dice que cuanto menos químicos, más ecológico, fantástico. y no me expreso mucho, pero seguramente José Manuel Bermea pensaréis, Manolo es que es un exagerado, Manolo viene el domingo por la mañana y no sabe ni de datos. El volumen de estos alimentos modificados genéticamente no es tan grande. Pues da la casualidad que he hecho mi investigación y en el 2019, último registro que hay, no sé por qué, porque dice que ha habido una pandemia de un chino que se comió un pangolín, al COVID o algo así, le llaman. Yo no tenía noticia. Pues para esa fecha, 2019, existían ya 192 millones de hectáreas en el mundo que se plantaban con transgénicos. 192. Hay hectáreas, ¿eh? Eso es tierra, ¿eh? Más que Falcon Crest. No veas tú de Falcon Crest. Esas son tierras, todas esas son mías, ¿no? 192 millones. Y salvo que me digáis lo contrario, no existe ninguna contraindicación o mayor peligro tomar este tipo de alimentos a un alimento que, digamos, más sano, ¿no? Ni tampoco se ha registrado ninguna enfermedad o ningún caso de enfermedad de estos seres humanos relacionado con el consumo de estos transgénicos. No hay ninguno. Entonces, todo lo que hay es como un desconocimiento publicitario, ¿vale? Un ambos. Para finalizar, ¿vale? Decir que este debate abierto, pues que está entre consumir alimentos más ecológicos, perfecto, de la zona. Siempre se ha dicho consumir de la zona, favorece el comercio local, activa la economía, etcétera, etcétera. Esos productos más ecológicos, pues muchas veces van detrás con menos químicos y menos modificaciones genéticas. Pues eso por un lado. Y atender una demanda creciente de alimentos para una población que, no sé si, que sabemos que ya hemos sobrepasado hace tiempo los 7.000 millones de seres humanos, pues es un debate que seguirá abierto y que estará ahí. Pero que tendrá que siempre canalizarse a través de la ciencia, sus avances y descubrimientos. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando. Y seguimos adelante en esta mañana con los domingos de Paradigma. Y bueno, como siempre, tenemos a nuestra vera Alfonso, que nos trae los recortes. Alfonso, buenas tardes, buenos días. Bueno, ya estamos otra vez. Buenos días, Jonel, ¿qué tal? Bien, bien. Encantado de estar aquí con buenos vosotros días. Un domingo más. Buenos días. Buenos días, María del Mar. Venga. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué contamos hoy? A ver, vamos a hablar de algo divertido, de impuestos. Venga. Vamos a hablar de impuestos. Como nos quedamos con ganas la semana pasada. No, es verdad que fueron muy... Los recortes de la semana pasada fueron muy, muy instructivos, muy didácticos y muy... Que llamaban la atención. Yo, ¿no? Como sé que gustaron, os he traído alguno más. Estupendo. Independientemente de que luego en economía sigamos hablando de impuestos, pero vamos a aprovechar y vamos a contar alguno más. Mira, vamos a empezar por un par de impuestos romanos. Sabéis que los impuestos vienen de lejos, no son en absoluto nuevos, ¿no? De antiguo. Bueno, pues hay un impuesto que se llamaba el Vectigal Urinae. Lo del urinae os podéis ya imaginar ya. Por qué, ¿no? Efectivamente, era un impuesto sobre la orina. En el siglo I, el emperador Vespasiano decretó un impuesto sobre la orina que se recogía para fabricar el dentífrico de la época como blanqueador en la lavandería y como material para los curtidores. O sea que, como veis, tenía uso diverso. ¡Qué guarrería! No sé yo si seguirá siendo. ¡Qué guarrería, ¿no? Pues mira, su hijo, Tito, opinaba lo mismo que tú. Y le recriminó a su padre el cobro de un impuesto tan miserable y el emperador, impertérrito, extrajo de su bolsa una moneda, se la puso en la mano y le preguntó si le molestaba su olor. Tito dijo que no. Y su padre le respondió, pecunia non olet, o lo que es lo mismo, el dinero no huele. Venga de donde venga. Eso sí se ha quedado para la actualidad también. Ya. Bueno, pues otro impuesto curioso de los romanos tiene que ver con la familia. Augusto, cuando tomó las riendas de la República, decretó una serie de leyes para recuperar lo que era la familia tradicional como institución básica de Roma. Y entre esos impuestos que puso en marcha está el Aes Uxiorum, que era un tributo que penalizaba la soltería. Como querían familias numerosas, pues el impuesto era anual y suponía un cobro de nada menos que del 1% sobre la riqueza declarada. Una vez que te casabas, dejabas de pagar el impuesto y además, si la novia era viuda de algún soldado muerto en combate, pues recibías incluso una gratificación. Y vamos a pasar a algún impuesto un poquito más moderno. Estos son unos impuestos, digamos, os van a recordar, yo los llamo como impuestos de estatus. Reflejan de alguna forma el estatus de la persona que paga el impuesto. Uno de esos impuestos lo pusieron en la Gran Bretaña durante el siglo XVIII, y era un impuesto sobre los sombreros. Y debía de pagarse por cada uno de los sombreros que uno tenía. No por el que llevaba, sino por todos y cada uno de los que tenías. El pago se acreditaba mediante un sello que se ponía en la parte interior del sombrero y aunque era un simple método para recaudar dinero, al ser un método que se vinculaba con la riqueza, pues había gente que compraba mucho. No tenía ninguno o uno, en cuanto tú veías a uno con varios, pues ya sabes, era rico, se lo podía permitir. Bajo ese mismo esquema, en el Reino Unido también, en 1696, se aplicó el impuesto sobre las ventanas. Igualmente un impuesto que gravaba la riqueza, ya que se pensaba que las casas de los ricos eran más grandes y tenían más ventanas, y por tanto debían de pagar más impuestos. Pero claro, como siempre, hecha la ley, hecha la trampa. Muchos empezaron a tapiar las ventanas, con lo cual quedaron con menos ventanas, aunque la casa fuera igual de grande. Claro. Siguiendo en esa misma línea, en 1784 también se decretó el impuesto a los ladrillos, buscando alternativas. Claro, si te cierra la ventana, pues vamos a cobrar por los ladrillos, ¿no? Pues había que pagar 4 chelines por cada 1000 ladrillos que tuviese la vivienda. La respuesta de la fábrica, aquí todo el mundo es ágil, fue hacerlos más grandes, de tal forma que hubo que legislar el tamaño máximo de los ladrillos. Y los británicos estuvieron durante mucho tiempo tuviendo que cumplir con ese tamaño. Y empezaron también a construir con madera y con menos ladrillos, evidentemente. Como veis, aunque los españoles tenemos fama de pícaros, no somos los únicos en este universo que nos contempla, ¿no? Otro impuesto que también podríamos señalar que podría tener relación con el estatus era el impuesto sobre la barba. En el siglo XVI, Enrique VIII, el famoso Enrique VIII, estableció el impuesto que debían de pagar los que llevasen barba. Lógicamente era sencillo librarse de pagar ese impuesto, simplemente te afeitabas y ya está. Pero claro, muchos decidieron llevar la barba y pagar por el mero hecho de pagar. De esa forma demostrabas que eras un caballero poderoso. La vanidad y la pudencia siempre por delante. Uno que es rico, pues se puede permitir llevar barba. Uno que no, pues ya sabe, pobrecillo que no tiene barba. Se afeita la barba y claro. Ya está. Esto fue copiado por el emperador Pedro I el Grande, el emperador ruso, y recuperó este impuesto, pero en este caso ya más bien por motivos estéticos e higiénicos. Él era una persona que quería europizar a Rusia y chocaba con las barbas, ya que el afeitado le transmitía una imagen más europea, más moderna, y por tanto los que querían llevar barbas, que pagaran, que no estaba bien visto en la Rusia del zar Pedro I el Grande el pago, el llevar esa barba. Y hay varios impuestos más que he traído, por ejemplo, un impuesto sobre las barajas de cartas y los naipes. En Inglaterra, seguimos en Inglaterra. En Inglaterra son unos artistas en esto de hacer impuestos. Desde el siglo XVII, este es muy curioso, desde el siglo XVII hasta mediados del XX, los fabricantes de cartas debían pagar un impuesto por la baraja. Para controlar que una baraja había pagado el impuesto, se ponía un sello en uno de los naipes, hasta 1718 en cualquiera. Pero a partir de ese año se estableció que debía sellarse la primera carta de la baraja, es decir, el as de pica. Más tarde se estableció una doble imposición que obligaba también al comprador a pagar. No solo el que le fabricaba, sino el que se compraba también tenía que pagarlo. Para evitarlo, tanto fabricantes como jugadores, aquí viene la picaresca, ¿no? Empezaron a falsificar el as de pica. A lo que el gobierno respondió, primero tipificando la falsificación de este as de pica como un delito capital, es decir, con pena de muerte. O sea, que no se andaban con chiquitas. Además, se legisló que todos los haces de pica serían estampados por un único fabricante. ¿Y quién va a ser ese único fabricante? Pues el gobierno, claro está. Los fabricantes se encargaban del resto de las cartas y debían de comprar, con lo cual tenían que pasar por caja el haz de pica al gobierno para tener la baraja completa. Y un último impuesto que he traído aquí, que es un impuesto muy moderno, es un impuesto del siglo XX, es un impuesto en un país comunista y seguro que va a llamar también la atención, es el impuesto del celibato. Es una de las medidas establecidas por el querido, siempre en Rumanía y muy recordado, Ceausescu, aquel que colgaron cuando se acabó el comunismo en ese país. Ahí pretendía también Ceausescu favorecer el aumento de la natalidad. Miró cómo hacían los romanos este tema y puso en marcha un control tan estricto que a los funcionarios gubernamentales que se dedicaban a controlar esta situación lo llamaban la policía menstrual. Porque se presentaban sin previo aviso en las casas o en los lugares de trabajo para repartir pruebas de embarazo. Si una mujer no se quedaba embarazada durante un cierto periodo de tiempo, debía pagar el impuesto del celibato. Había dos excepciones para el pago de este impuesto. La primera, las madres con más de 4 hijos, ya que habían cumplido ya con la patria. Y la segunda, típicamente comunista, las mujeres que estaban formando parte de la estructura del Partido Comunista Rumano. Ya. Bueno, pues muy bien. Bueno, pues estos son los impuestos que he traído hoy. Muy bien, muy bien. Pues. Y antes de terminar, venga, ¿me permite? Venga. Simplemente hacer un recuerdo importante que yo creo que debemos de tener presente y animar y pensar en cómo podríamos ayudarles a la lucha que en estos momentos mantienen los jóvenes, tanto las mujeres como los hombres en Irán, en esa lucha por la libertad que tanto trabajo cuesta, en algo tan simple como llevar el pelo descubierto o no descubierto. Es algo que esté causando una situación de esas características, víctimas todavía a esta altura, nos lleva a pensar el oscurantismo tan tremendo que supone algunas veces determinadas religiones, de las que nosotros también podemos tener algún que otro triste recuerdo en un pasado no tan lejano. Muy bien. Palabras de amor, ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que caen al mar y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mi soñar. Quizás esté llorando al recordarme, estreche mi retrato con frenesí y hasta tu oído llegue la melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que caen al mar y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mí. Bueno, pues vamos a dar paso a la sección de modismos, refranes y locuciones y seguimos con todo lo que nos manda nuestro amigo Paco Santiago. Y en este domingo, pues nos dice así: las tormentas por San Juan quitan vino y no dan pan. Lo importante no es saber, sino tener el teléfono del que sabe. Lo que la naturaleza no da, Salamanca no presta. Los hombres ganan la hacienda, las mujeres la conservan. Más vale un toma que dos te daré. Por San Fermín el calor no tiene fin. Por San Pedro se arranca el ajo y se siembra el puerro. Y por último ya, por San Pedro y San Pablo, pinta la uva y por Santa Marina ya está madura. Pues nada, tendremos más el domingo que viene. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad. Y seguimos esta mañana con los Domingos de Paradigma, y en esta ocasión volamos hacia París. Desde allí, Cecil nos manda su crónica quincenal normalmente. Hola, queridos amigos de Paradigma. No logramos coordinarnos demasiado para grabar el programa junto, así que sugiero que me he permitido contaros lo que profesionalmente hago en París. Como les he dicho a menudo, soy periodista en France Télévisions, la empresa que agrupa los canales de televisión de servicio público en Francia y en el extranjero. Actualmente trabajo principalmente en la radio, me ocupo del sitio web y hago reportajes regularmente para la televisión. En la radio me ocupo de un podcast semanal. Me encuentro con personalidades de ultramar a las que entrevisto extensamente sobre sus carreras. Recientemente entrevisté a una novelista especializada en la historia de la colonización en África, que se llama Jennifer Richard. Hasta ahora sus novelas no son traducidas en español. También entrevisté a un actor, un comediante francés muy conocido para nosotros. Se llama Pascal Legitimus. Y luego un boxeador, un campeón de MMA, este deporte de combate que viene de los Estados Unidos y que está teniendo cada vez más éxito en Francia. El boxeador se llama Cyril Gann. En resumen, digo que me interesan muchos temas, es apasionante, pero a veces sueño trabajar en un solo tema durante varios meses, como hice 3 años cuando hice un documental sobre el arte oceánico y la historia de la Polinesia francesa. Cuando tengo tiempo, me encanta ir a escuchar conferencias. Con Roberto, mi esposo, escuchamos una conferencia absolutamente fascinante titulada Guerra y Paz. Eso fue este sábado. Había una periodista, una mujer diplomática, que conoció muy bien a Simone de Beauvoir, nuestra gran escritora, compañera del filósofo Jean-Paul Sartre y gran feminista. También había un historiador especializado en San Bartolomé. San Bartolomé es Saint-Barthélemy en francés. Es el nombre que se ha mantenido para un masacre que tuvo lugar en París y en varias ciudades de Francia el 24 de agosto de 1572. Hubo entre 10.000 y 30.000 muertos. Para resumir, los católicos radicales masacraron a los protestantes. Fue absolutamente horrible. La sangre corría literalmente por las calles de París. Lo interesante es que después de esta masacre y de varias guerras religiosas, Francia tenía 2 soberanos absolutistas, básicamente 2 dictadores, Luis XIII y Luis XIV. Las guerras generalmente no traen nada bueno y favorecen las dictaduras. Según el periodista que estuvo presente en esta conferencia, entre 2010 y hoy, 2020, a nivel mundial, los regímenes democráticos han retrocedido en beneficio de las dictaduras. Y es bastante impresionante. Según el diplomático francés, en Rusia, durante el periodo comunista, el estatus de la mujer había cambiado mucho en una dirección positiva. Rusia fue muy activa al nivel de la ONU para llevar a cabo proyectos a favor de las mujeres. Ahora notamos con Putin una clara disminución en el lugar que ocupan las mujeres en Rusia. Un ejemplo tonto, había un 10% de mujeres en el ejército de la Unión Soviética. Ahora ese número se ha derrumbado. Esta guerra en Ucrania es angustiosa, en más de un sentido. Por supuesto que la carestía de vida se notará en toda Europa. El precio de la energía, los alimentos, etcétera, etcétera. Pero sobre todo, Putin nos amenaza con horrores. Empezó por volar los gasoductos del Mar del Norte, provocando una terrible contaminación. Nada lo detiene. Durante uno de sus discursos, incluso mencionó el precedente de Hiroshima y Nagasaki. Y en esta historia, Ucrania se está defendiendo muy bien, gracias a la ayuda de los europeos, pero sobre todo gracias al apoyo militar muy eficaz de los americanos. Europa se encuentra una vez más bajo la tutela estadounidense a nivel militar y energético, porque tenemos que comprarles su gas de esquisto. En definitiva, en Europa, donde realmente no queríamos ir a la guerra, vemos a nuestros gobiernos obligando a aumentar los presupuestos del ejército. ¡Qué tristeza! Podríamos usar este dinero para muchas otras cosas como cultura y educación. Pero hay un principio de realidad. Ahora debemos defendernos. No hay opción. Esta es la conclusión a la que ha llegado esta conferencia organizada en el Centro Protestante de París. Bueno, hay otra mala noticia. Con la victoria de la italiana Giorgia Meloni, pensamos que algún día podremos tener a nuestra rubia presidenta de la República, es decir, Marine Le Pen. Y no es un proyecto que nos entusiasme mucho. En una nota más ligera, en Francia, el primer ministro y el ministro de la Economía están recomendando mucho vestir ropa de abrigo y no encender la calefacción todavía. En Twitter, mucha gente se está riendo. Pero por una vez estamos de acuerdo muchos en Francia para ponernos suéteres y esperar a encender la calefacción. Hay un verdadero interés ciudadano en que esta ocurra. Y es que nunca debemos perder la esperanza en la meroja de la humanidad. Otra buena noticia en París. Cada vez hay más carriles bici y es un verdadero placer viajar en París. A mí me encanta, amo mi ciudad y espero algún día tener el placer de verle en casa. París es una ciudad estresante, pero es tan hermosa. La gente a veces es divertida y nunca te aburres. Siempre hay algo interesante que hacer. Bueno, amigos de los Domingos de Paradigma, un cordial saludo a todos y bueno, espero que nos vemos pronto. Un abrazo, amigos. Ansiedad de tenerte en mis brazos. Musitando palabras de amor, ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar, ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor, ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que caen al mar, y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mi soñar. Quizás esté llorando al recordarme, estreche mi retrato con frenesí, y hasta tu oído llegue la melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que caen al mar, y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mi soñar. Quizás esté llorando. En los domingos de Paradigma, la economía, con Alfonso Pastrana. Bueno, seguimos con el programa y seguimos otra vez con Alfonso. Y él, que dale que dale, pues la semana pasada estuvo con los impuestos y esta semana pues quiere seguir con impuestos. Claro. Alfonso, ¿qué pasa? Por seguir siguiendo, seguimos con impuestos. Esta vez en vez de romanos, españoles. Viña, viña. Ahora ya estamos... Ha traído unos impuestos ahora, romanos muy... Ahora los nuestros. Venga, los que nos pues, tocan, a ver qué pasa. ¿No? Bueno, pues como comentábamos ya la semana pasada, en esa lucha en la que han entrado el gobierno y la oposición por decir cuál es el mejor mecanismo para todos nosotros en cuanto a la recaudación tributaria, pues otra nueva comunidad ha surgido también en ese proceso, ¿no? A todas las que estuvimos señalando la semana pasada, pues se ha unido también Castilla-La Mancha, ¿no? Castilla-La Mancha, con Emiliano García Page, ha anunciado un paquete de deducciones en el IRPF por un total, evalúa él, de 85 millones de euros que se aplicará a las rentas de hasta 30.000 euros. Ahora, su bien señala que no es una revisión fiscal, sino que es utilizar con equidad y justicia los recursos disponibles. Las deducciones se producirán en las rentas de hasta 30.000 euros con varios tramos, de forma que las rentas inferiores a 12.000 euros se podrán deducir 200 euros, las inferiores a 21.000 se podrán deducir 150 euros y las inferiores a 30.000, 100 euros. Dicha deducción se ha calculado que tendrá un impacto, ya hemos dicho, de alrededor de 75 millones. Los otros 10 son de otra serie de medidas que también va a poner en marcha y estima que estas ventajas van a llegar al 87% de la población de Castilla y León, de Castilla-La Mancha, perdón. También para esos otros 10 millones que faltaban, pues ha sacado dos deducciones específicas. La primera para favorecer el emprendimiento, que va a suponer una deducción de un 20% por la inversión en la adquisición de acciones, y otra para la otra deducción también para las entidades de economía social. Es decir, que ha puesto varias posibilidades de reducción de impuestos en marcha. Dicho esto, eso sí, el presidente Castellano Manchego ha defendido a sí mismo que la armonización fiscal de las comunidades se debería de realizar, considerando que el que cada comunidad autónoma vaya por libre para que quede mejor con su clientela es un discurso en el que no se debe incurrir. E incluso ha reclamado al Estado que, respetando las competencias autonómicas, proceda a una armonización fiscal para que el panorama nacional no sea una selva en términos fiscales. La verdad es que a mí esto me parece increíble. Yo no creo en una cosa, pero la hago. No creo en... Quiero que hay que armonizar, pero yo me desarmonizo, ¿no? Bueno, así estamos en esta tesitura. Y la semana pasada, bueno, nos dejamos la estrella principal de la semana, que era las medidas fiscales que ha puesto el gobierno en marcha, ¿no? Esas medidas fiscales que las han puesto en conocimiento a través de un cuadernito en el que explica las diferentes medidas y en el que dice que son medidas fiscales para la justicia social y la eficiencia económica. No hay nada como buscar titulares con enjundia para lograr algún tipo de efecto, supongo. Bueno, sin entrar en más dilate sobre los títulos, que a mí siempre me hacen mucha gracia, vamos a analizar un poco cuáles son esas medidas que pretende tomar el gobierno, bueno, que de hecho son, como siempre digo, anuncios. Esto ahora hay que incorporarlo a las leyes, incorporarlo a algunos a la ley de presupuestos que se acaba de aprobar por parte del Consejo de Ministros y de la que hoy hablaremos un poquito también, por sí, aquello de que está claramente sí. ligada al tema de los impuestos, ¿eh? Pero, digamos, son una serie de medidas que pretende poner en marcha. El primero es ya un tributo conocido por todos, que lo han llamado tributo de solidaridad, es decir, este tributo a las grandes fortunas, ¿no? Es un único y un nuevo impuesto y deberá seguir, por tanto, un trámite parlamentario independiente. Es decir, toda creación de un impuesto necesita de una ley específica y, por tanto, no se puede incorporar como una medida en el resto de la ley de presupuestos, sino que se tiene que incorporar aparte. Va a tener un carácter, en principio, temporal. La ministra de Hacienda ya está empezando a advertir que puede que no sea temporal, ¿eh? Para los años 2023 y 2024, y pretenden que sea abonado por todos los contribuyentes con un patrimonio neto superior a los 3 millones de euros. Según nuestra ministra, son unos 23.000, es decir, aproximadamente el 0,1% de los contribuyentes a la Hacienda Pública Española. El potencial recaudatorio de esta medida se estima en unos 1.500 millones de euros. Los tipos impositivos que se pondrían en marcha serían un 1,7 para las fortunas entre 3 y 5 millones, un 2,1 para aquellas entre 5 y 10 millones de euros y un 3,5 para las que superen los 10 millones. La ministra ha explicado que esa nueva figura pretende evitar la doble imposición, evidente que es una repetición del impuesto sobre el patrimonio. Para evitarlo, lo que pretende es que quienes abonen el impuesto del patrimonio en las comunidades autónomas se lo puedan deducir, de tal manera que sería un impuesto sobre el otro impuesto. Luego comentaremos un poco cada uno de ellos la opinión que tengo yo al respecto, ¿no? Pero de momento vamos a entrar a comentarlo simplemente. Si os parece. Las fortunas de más de 3 millones de euros, por tanto, en Madrid o en Andalucía, pagarán al Estado, puesto que están bonificadas al 100%, mientras que las de aquellas autonomías que aún lo mantengan o que tengan una bonificación inferior, pues tendrían que pagarle esa diferencia al Estado. Ya hay alguna comunidad que está diciendo, oye, en vez de quedártelo tú, dámelo a mí, ¿no? Que lo va a recaudar de gente que está en mi territorio y es una de mis competencias, que va a ser uno de los problemas, como ya comentaré. Otra de las medidas importantes es la subida del IRPF a las rentas altas. El Ejecutivo ha subido dos tramos para el impuesto sobre la renta de las personas físicas a la renta de capital. Del 26 al 27% para los que tengan renta de capital entre 200 y 300.000 euros, que no está nada mal, yo lo estoy murado, desde luego, y del 26 al 28% para quienes superen los 300.000 euros. Esto supondría recaudar unos 204 millones más. El objetivo, según nuestra ministra, es ir acercando las rentas de trabajo a las de capital. Yo creo que se ha equivocado. Será ir acercando las de capital a las de trabajo. Pero bueno, así está reflejado en la prensa. No sé si será error del periodista o de la señora ministra. Y tiene WhatsApp ya. Y permítame ya que me adelante un poco, el que las rentas de capital tributen por debajo de las rentas de trabajo. De WhatsApp. Y eso llevamos años diciéndolo y comentándolo. Pero no hay nadie que se ponga... Como en tantas otras cosas en el tema de los impuestos. No me voy a detener ahora a comentarlo porque si no, sí. Tenemos hoy tajo. Otra medida, ya estamos hablando, las dos medidas suponen crecimiento de la recaudación, y esta otra es la tercera medida, que supone también, según Hacienda, un incremento de la recaudación. Luego hablaremos de las que suponen bajada de impuestos, porque han presentado dos medidas en las dos direcciones, ¿no? En cuanto a la tercera medida de subida de impuestos, se trata de un aplazamiento de la compensación por pérdida de las filiales. ¿Qué quiere decir esto? Porque Pepe me está poniendo aquí una cara muy rara. Sí. Bueno, pues los grupos consolidados, normalmente grandes empresas, pues lo que hacen es consolidar en su balance empresas filiales. Y en muchas de ellas, ese es un mecanismo de elusión de impuestos muy interesante, pues se producen pérdidas. Y se pueden compensar en el impuesto de sociedades hasta el 100% de las pérdidas de las filiales en la matriz. El gobierno lo que pretende con esta medida es reducir este porcentaje al 50% en 2023, de tal manera que el otro 50% se pueda compensar en 2024. La medida, según la ministra de Hacienda, afectará a más de 3.600 empresas que facturan una media de 200 millones de euros anuales. Y el impacto fiscal será de 2.439 millones de euros. Pensad que están hablando de que la subida de los impuestos que se han aprobado como consecuencia de esto son aproximadamente 3.500 millones. Así que la medida esta de 2.400 sería la medida más efectiva, más incluso que los 1.500 millones que suponen la subida de los impuestos o el llamado tributo de solidaridad. No voy a hablar de ricos y pobres, aunque terminaré hablando hoy de ricos y pobres. En cuanto a la bajada de los impuestos, varias son las medidas que toma el gobierno. Una es la ampliación de las rentas exentas del IRPF. Vosotros sabéis que hasta ahora los contribuyentes que tuviesen más de un pagador tienen que presentar la declaración de renta si sus ingresos superaban los 14.000 euros. Bueno, pues esa cifra se ha elevado hasta los 15.000, de tal manera que no tengan que presentarlo a partir de 15.000 y no de 14.000. Pensando, yo creo, sobre todo en el posible aumento del salario mínimo, que 1.000 euros al mes en 14 pagas, pues ya te lo dejas afuera y no tienes que presentar toda esa persona declaración de la renta. Lo cual no quiere decir, en algún caso no deban de presentarla, que es lo que cada vez que me pregunten a mí algunos amigos al respecto de mi hijo, que son los que están fundamentalmente en esta situación, digo, no penséis nunca que no presentarla es lo bueno. Mirad si lo podéis presentar, porque a lo mejor podéis recuperar algo del impuesto que habéis pagado. ¿De acuerdo? Luego hay otra medida, que es la extensión de la reducción por los rendimientos de trabajo. Es un beneficio fiscal que afectaba hasta ahora a las rentas de hasta 18.000 euros, ¿vale? Y que el gobierno va a ampliar hasta el umbral de los 21.000. Esto era una reducción que tenían las familias que cobraban este importe sin mayor problema, ¿no? El subirlo a 21.000 significa que el número de personas que van a verse favorecidas por esta reducción del impuesto, pues son importantes. De hecho, el Ejecutivo estima que el ahorro será de 1.881 millones de euros. El ahorro para el contribuyente, evidentemente, problema de recaudación para el Estado. El poner los 21.000 euros, bueno, la ministra ha explicado que es porque ahí justo está la mediana del salario, ¿no? Es decir, que el 50% de los trabajadores están con salarios inferiores a 21.000 euros. Otra de las medidas que han tomado es la, ya en términos de empresarios, que es la ampliación de las reducciones a los autónomos. Son otros de los grupos favorecidos por esta medida del gobierno. Los trabajadores por cuenta propia tendrán 5 puntos adicionales en la reducción en el rendimiento neto de los módulos que hasta ahora se beneficiaban de él 577.000 contribuyentes. Y además van a elevar del 5% al 7% la reducción para gastos de difícil justificación, con lo cual se beneficiará también a casi 1 millón de personas. Esto es bastante interesante, es decir, que no tengas que justificar el 7% de los gastos en que incurre tu empresa como autónomo, pues es una mejora importante para el pago de los impuestos de los autónomos, ¿no? Luego hay otra rebaja de sociedades para las pequeñas empresas. Le rebajan el tipo impositivo, que estaba en el 25%, y pasa al 23% para las compañías que tienen una cifra de negocios, como he dicho, pequeñas, inferiores al 1 millón de euros. Esto supone también un ahorro de, según estiman, 292 millones de euros y afectará a 400.000 empresas. Y luego está la lucha que ya se venía manteniendo hace tiempo y que la han incluido también entre estas medidas, aunque mi opinión no tiene nada que ver con ello, que es la rebaja del IVA para productos femeninos. Es una batalla, una lucha que se mantenía desde hace mucho tiempo, en el sentido de que se redujera y se estableciera un tipo súper reducido para estos productos femeninos. Bueno, pues este, de alguna manera, es el cúmulo de propuestas impositivas, algunas de las cuales comentamos la semana pasada en cuanto a las diferentes comunidades. Esta semana hemos añadido la de Castilla-La Mancha y también estamos comentando la del el gobierno, ¿no? Y, en mi opinión, todo esto que acabamos de reseñar nos está llevando a unas discusiones en las inútiles, absolutamente, en la que unos, el gobierno y sus socios, están tratando de convencernos de que simplemente subiéndole los impuestos a los ricos y ayudando a las clases más desfavorecidas podremos mantener el estado de bienestar y ser más justos y equitativos, mientras que los otros, la oposición, el PP fundamentalmente, nos cuenta que solo bajando impuestos se logrará un mayor crecimiento y con él un mayor bienestar para todos. Yo ya comenté la semana pasada que no creo en absoluto en el efecto beneficioso de la curva de Laffer. ¿Te acuerdas de la curva de Laffer, José? Bueno, pues una bajada de impuestos no genera automáticamente una mejora de la actividad económica y, por supuesto, una mejor distribución de la renta disponible. Y para muestra de esto, aquí tenemos lo que ha ocurrido en Gran Bretaña esta misma semana. Esta misma semana el gobierno decidió bajar impuestos y además aumenta gastos. Y claro, el mercado reaccionó con una dureza tremenda que hundió por completo a la libra. Hay cosas que ni siquiera los ricos están dispuestos a consentir, aunque les ahorren los impuestos. En cualquier caso, de reconocer igualmente que las medidas adoptadas por nuestro gobierno tampoco contribuyen a dar solución a nuestros problemas, ni siquiera a los objetivos más ligados a la actividad tributaria, como es conseguir un sistema más equitativo y justo y que contribuya a una mejor distribución de la riqueza y a una contribución adecuada a las necesidades que queremos satisfacer siempre en el nombrado estado del bienestar. Y todo ello, además, sin mencionar a dónde nos llevan todas estas medidas desde el punto de vista del déficit fiscal, que no deja de crecer de manera continuada. Tengo que recordar aquí, no lo hemos hablado en programas anteriores, pero el conjunto de la deuda de las administraciones públicas alcanzó en julio los 1,486 billones de euros, 1,5 billones de euros. Es un máximo histórico. Debemos casi un 1,5 del PIB anual que producimos. Por tanto, tengamos cuidado con lo que hacemos. Y si me permiten, les voy a explicar por qué tampoco me convencen estas medidas del gobierno. Fundamentalmente, las tres primeras medidas, las tres subidas que ha puesto en marcha. La primera, esa contribución solidaria que muchos llaman el impuesto a los ricos, que yo creo que realmente se trata de eso, tiene fundamentalmente un problema, y es que presenta una inseguridad jurídica absoluta, en mi opinión, porque es bastante patente que se está produciendo una doble imposición, y esto al final se terminará resolviendo en los tribunales, y hay algunas comunidades que han avisado al respecto. El objeto del impuesto es exactamente el mismo, y por tanto va a ser muy difícil sostener jurídicamente que es un impuesto nuevo, diferente y que no tiene nada que ver con uno existente. Pero además tiene un problema añadido, y es que puede originar reacciones de las comunidades de nuevo en las bases bonificables. Si lo que dicen es que me lo puedo deducir de lo que pague en el impuesto de la comunidad cuando saquen ese impuesto, habrá que leerlo, habrá que verlo, evidentemente, podrá decir, bueno, pues yo subo las tasas de mi comunidad a los mismos niveles, a los que están a nivel nacional, y los bonifico a 100%. Y ya el Estado no se lleva nada. Ya hay quien ha avisado que se podría encontrar con situaciones de ese tipo. Pero aún hay más. La ingeniería financiera fiscal, en los términos en los que estamos hablando, en esos niveles de patrimonio, es más que suficiente para reducirlo y para eludirlo. O sea, está más que demostrado. Lo que se paga por el impuesto del patrimonio en España es ridículo porque los mecanismos de escape son muchos y muy diversos. Y además, con esto estamos favoreciendo también movimientos, que si nos preocupan los movimientos internos dentro de España, de que se muevan las personas de una comunidad a otra, debería de preocuparnos que se muevan de una nación a otra. Tenemos países muy cercanos, Portugal sin ir más lejos, en los que ya se ha producido en varias ocasiones fugas de patrimonios elevados porque el tratamiento para las personas de estos niveles son mucho mejores en Portugal que en España. Los impatriados, por ejemplo, en Portugal tributan al 20% y además hay menos limitaciones que en España para acogerse, mientras que las personas fuera de Portugal además tributan al 10%. Ojo a los pensionistas. Y hay exenciones, sucesiones, donaciones. Por tanto, hay que tener muchísimo cuidado cuando estamos hablando de estos cobro de impuestos a las personas de elevado patrimonio porque sus capacidades de elusión son grandes y las capacidades que tienen jurídicamente en este momento de sustituir el impuesto, como ya digo, también me producen preocupación. La segunda medida que hemos hablado también que suponía una elevación de los tributos es la elevación de la renta de capital. Y aquí tengo que decir lo mismo que en el otro caso. Hay multitud de mecanismos para eludir ese pago de tributos. Y además se han demostrado en el pasado, usando sociedades patrimoniales y usando además el que determinadas empresas que son parte de tu, digamos, control, pues no paguen dividendos. Y si no pagan dividendos, no tienen impuestos de capital. Esto lo han estado haciendo en muchas ocasiones y luego pudiendo transferirlo mediante otros muchos esquemas. Así que también tampoco creo yo que vayan a conseguir el volumen de recursos por este mecanismo que pretenden. Y la tercera ya es que me parece un poquito escandalosa. Me extraña además que no haya habido, expertos que hayan salido a la luz pública comentando lo que es esa tercera medida, porque esa tercera medida no es una subida de impuestos. No se van a recaudar más impuestos como consecuencia de que solo el 50% de las pérdidas de las filiales se imputen un año. Eso va a ocurrir este año, pero el año que viene se van a llevar al otro año y en el año siguiente van a estar las 50 del año anterior más las 50 de este, con lo cual volveremos a estar en lo mismo. Ahí eso es un simple diferimiento del pago del impuesto. No va a significar en absoluto una mayor recaudación. Puede significar una mayor recaudación este año, pero pan para hoy, hambre para mañana. Es decir, eso es, en términos fiscales, se llama diferir impuestos y, por tanto, no va a permitir ninguna capacidad de subida. Por ello, si todas esas medidas de subida no van a originar una mejora sustancial de la recaudación y el resto de las medidas van a reducirla, con lo que nos vamos a encontrar es con unos menores ingresos potenciales en un momento en que se ha elevado el techo de gasto a máximos históricos y se ha vuelto a presentar, y aquí entramos ya en el nuevo presupuesto, un presupuesto claramente expansivo con incrementos sustanciales del gasto, eso sí, según declaran, sociales, tiempo tendremos para analizarlos como hemos hecho en años anteriores, y tendremos que esperar a ver cómo se discute en el Parlamento, porque todavía queda mucha tela que cortar. El presupuesto este año viene complicado. Los socios de gobierno van a empezar a pasar factura, pero desde el primer día ya. Y además están avisándolo. En cualquier caso, lo que parece bastante evidente es que va a haber una mayor necesidad de endeudamiento en un año de crecimiento económico, digamos que limitado, ya que las expectativas conocidas del gobierno pues ya lo fijan en apenas un 2%, un 2,1 son las cifras que apunta los presupuestos del Estado. Una cifra que yo estimo excesiva a la vista de los acontecimientos y no quiero ser agorero, pero el mismo Banco de España esta semana ha hablado de un 1,5, es decir, que está bastante lejos de las previsiones con respecto a la del gobierno. Los presupuestos del gobierno están basados en unas previsiones de inflación y en unas previsiones de crecimiento que, en mi opinión, igual que ha ocurrido en años anteriores, están llenas de optimismo. El Banco de España lo ha tirado por tierra, ha tardado dos días, ha tenido la mala suerte de que el informe trimestral que hace el Banco de España ha salido dos días después de que el gobierno presentara los presupuestos. Pero la verdad es que es realmente difícil el que este presupuesto, como ya he dicho en otras ocasiones, pues se cumpla y no origine pues un crecimiento, una subida importante del déficit. En cualquier caso, hablemos del presupuesto, porque el presupuesto también ha incorporado algunos temas que tienen que ver con los impuestos, como es lógico. Una primera visión nada más voy a dar al respecto. El Gobierno ha aprobado una previsión de gasto para el 2023 de 455.978 millones de euros. Esto es casi un 8% más que los 423.000 del año anterior. Eso sin incluir los fondos europeos. Si incluimos los fondos europeos, estaríamos hablando de un presupuesto de 486.000 millones de euros. Y ojalá, ya lo he dicho muchas veces, los fondos europeos tengan el éxito que yo quisiera y deseara, porque cada vez tengo más dudas al respecto. Estos presupuestos sí marcan, según nos indica el Gobierno, ya digo que estoy usando información directa de ellos y, por tanto, me gustaría luego poderlo analizar con el tiempo, pero según información que de ellos mismos, un gasto social récord de 266.719 millones de euros. Eso es bastante más, casi un 11% de lo que se gastaron el año anterior. Aunque bien, esta partida, el elemento fundamental del gasto son las pensiones, que incluyen una previsión de subida de las mismas del entorno del 8,5%. Con ello, la previsión de recaudación tributaria y no tributaria se acerca a los 307.000 millones, el gasto va en 455. Estos 307 son un 6% más de los previstos en el año anterior, los gastos un 8%, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues ya estoy hablando de una cifra, de la otra, y de cuánto crece uno y cuánto crece otra, pues podéis imaginar que en medio, pues el déficit público va a crecer. No se prevé que crezca en términos de PIB porque pretenden que haya un crecimiento del PIB y plantean que el déficit público se reduzca en 2022 del 5% que esperan alcanzar en 2022, que yo creo que se va a quedar más cerca del 6 que del 5, pero por ahí. Porque la recaudación de impuestos está frenando también como consecuencia del freno del consumo que está habiendo en el último trimestre del año. Y tienen que previsto que sea un 3,3% lo que disminuya el déficit, o sea, lo que suponga el déficit el próximo año, o sería un éxito, desde luego, que eso fuese así. Hay que tener en cuenta, además, que el año que viene hay una partida que ha estado muy tranquila, y restando gasto durante los últimos 3 o 4 años, que son los intereses de la deuda, y que van a empezar a dar la vuelta. De momento, poquita cosa, ¿no? Según prevén ellos, los intereses de la deuda para este año van a ser 31.275 millones de euros, 1.100 millones más que el año pasado. Yo creo que se han quedado un poquito cortos, porque las estimaciones que hacen de cómo van a ir los tipos de interés, yo creo que van a ser más altos. Pero, en cualquier caso, es verdad que como han aprovechado los años anteriores para alargar el tiempo de la deuda, pues tardará, como hay que refinanciar más lentamente, la incorporación de los precios va a ser lenta, no va a ser exactamente a los mismos niveles a los que están los tipos de interés. Pero con todo y con eso, yo creo que se han quedado ahí un poquito cortos. Y volviendo a los impuestos, pues evidentemente en unos impuestos sociales pues tiene que haber toda una serie de medidas al respecto que se incorporan a las mismas. Y si os parece, pues voy a comentarlas. Tenemos como novedad el cheque para madres. Este cheque ya existía con anterioridad, pero era un cheque que solo existía para las mujeres trabajadoras. Aquí ahora mismo, en mi opinión, hay un pequeño lío, ¿vale? Pretenden pagar 100 euros por familia con hijos a cargo entre 0 y 3 años mensualmente, ¿vale? O sea que cada familia recibiría 1.200 euros por hijo. Y en el comunicado inicial se habla de carácter de universalidad, es decir, que todo el mundo va a recibir la ayuda. Sin embargo, llevamos unos 2 días o 3 y ya están empezando a salir matizaciones al respecto. Bueno, sí, pero las madres han debido de cotizar antes, han tenido que cotizar al menos algún tiempo, o sea que veremos luego la letra pequeña, ¿no? La letra pequeña, cómo queda. Otro que sí es interesante y que me parece importante y va a suponer también una buena ayuda, y es que se recoge un aumento en las prestaciones por desempleo hasta alcanzar el 60% de la base reguladora desde los 6 meses de prestación. Esto es una subida importante y va a afectar a más de 300.000 personas desempleadas y que yo entiendo que es una buena medida desde ese punto de vista. Bueno, luego tenemos la subida de los funcionarios, ¿no? Funcionarios que llevan ya pues un montón de años con los sueldos congelados, cuando no reducidos, y que la verdad han estado muy calladitos para cómo lo han estado castigando en los últimos años, y en los que parece que se ha llegado ya a un acuerdo por el que Hacienda entiende que va a aplicar un alza del 9,5% entre 2022 y 2024. Yo supongo que será entre 2023 y 2024, porque en 2022 ya poco le queda aprobar, a no ser que lo apruebe con carácter retroactivo, que también es factible. Esto de momento cuenta con el apoyo de la UGT y de Comisiones, pero el CSIC, que es un sindicato importante entre los funcionarios, de momento no lo considera suficiente. En 2022, el aumento salarial que se ha recibido es del 2%, ¿eh? Y, como digo, pretenden hacer un retroactivo de un 1,5 para que este año se quede en el 3,5, ¿no? La oferta se completa con un alza del 2% en 2024 y un incremento del IPC acumulado del 0,5 en caso de que el IPC acumulado de 2022, 2023 y 2024 supere el 8%. Es decir, que ese 9,5 pues tiene también bastantes condiciones. Otra cuestión que se ha incorporado y que ya ha tenido lugar con anterioridad en esas medidas que llevamos a lo largo del año de ayuda a los más desfavorecidos es que se pretende prorrogar los abonos gratuitos de Renfe, que se supone que en principio se terminaban a 31 de diciembre y que se van a alargar a lo largo de todo el año. Esto supone un aumento de casi 700 millones de euros de gasto en el Ministerio de Transporte. Y irá destinado fundamentalmente a Renfe, ¿no? Lo raro es que el gobierno este año había previsto solo 200 millones. Entonces, si son 200 y acorda 700, no me termina a mí de convencer mucho la cifra. Yo creo que va a estar más cerca de los 800 o los 900 que de los 700. Pero bueno, yo creo que siempre me gusta multiplicar. Y 4 por 2 son 8, no son 7. La subida de las pensiones, como ya he comentado, es otro de los elementos clave. Aquí los pensionistas, en general, creo que deben de sentirse satisfechos. El que se incorporara el IPC como mecanismo para mantener la capacidad adquisitiva va a permitir este año que sean ellos los grandes favorecidos. El resto de los trabajadores, desgraciadamente, están con subidas salariales, que yo ya no sé cuáles son, porque oigo por un lado el 2, el 3, el 4, ya estoy un poco perdido. En cualquier caso, más del 4 tampoco he oído, y aquí estamos hablando de que se puede situar, depende de cómo quede el IPC en noviembre, pues entre el 7 y el 8%, que es un aumento muy, muy, muy interesante, ¿no? Y además es para todo el conjunto de los pensionistas, no como en el pasado, que es verdad que los pensionistas que menos recibían tenían subidas más importantes. Aquí, de momento, el gobierno no ha hablado nada de que los que menos importe reciban vayan a cobrar de forma diferente. Lo que sí han incorporado es que el ingreso mínimo vital se actualice en los mismos términos de las pensiones. Eso sí es un paso importante, permitir que el ingreso mínimo vital, ahora lo que hay que conseguir es que se cobre, ¿no? Porque hay una gran cantidad de personas que están pendientes de cobrarlo. Y luego han subido también otro mecanismo que es muy importante, que es el IPREM, que lo suben a 600 euros. ¿El qué has dicho? El IPREM. El IPREM es el índice por el cual se calculan determinadas contribuciones del Estado a las pensiones, por ejemplo, no contributivas, en ayudas, para tener determinada ayuda. Pues tienes que tener una vez el IPREM, 1,5 el IPREM, 2,5 veces el IPREM, para darte una beca, para darte... Una medida de referencia a la hora de conseguir determinada ayuda. Pues estos son, en principio, las medidas que ha aprobado el gobierno. Y no me gustaría terminar hoy, si me dejas un minuto. Yo te dejo. ¿Sí? Bien. En hacer una reflexión, porque me tiene bastante preocupado. Se están lanzando muchos mensajes sobre ricos y pobres y sobre contribuciones de uno y de otro. Y yo creo que realmente quienes dicen una cosa y dicen la otra, pues no se han detenido a analizar cuál es la realidad de la estructura de pago del impuesto sobre la renta de las personas físicas en España. Yo me he permitido, y tengo delante un cuadro que está elaborado por la Agencia Tributaria y que recoge la cuota resultante de la autodeclaración del IRPF en 2020. Es decir, lo que tú y yo hemos pagado a Hacienda en este año 2000, en el año 2021, ¿vale? Porque esto va siempre con un poquito de retraso. En este caso, este cuadro está, además de con esos importes, está por tramos de rendimiento e imputaciones. Es decir, divide cuántos contribuyentes y en cuánto han contribuido los que ganan menos de 6.000, entre 6 y 12, entre 12 y 18, etcétera, etcétera, etcétera, ¿vale? Y están también incluidas las reducciones y deducciones aplicadas en el impuesto, es decir, que es la cuota resultante del impuesto. Bueno, pues si vemos cuál es la cuota resultante del impuesto y quiénes son las personas que contribuyen al impuesto, vemos que el 76,89, y puedo poner esa cifra porque como está hecha con dos dígitos, cada uno de los tramos, pues lo he sumado simplemente, ¿no? El 76,89 de los contribuyentes que han presentado liquidación, hay contribuyentes que no han presentado liquidación, ¿eh? Y si no han presentado liquidación tampoco habrán contribuido. O habrán contribuido muy pequeña cantidad. Aquellos que muchas veces dicen, es que yo no tengo que hacerla, coño, pero hazla porque puedes recuperar dinero. Pero bueno, poquito. El 76,89 de los declarantes declaran ingresos, o sea, declaran cuotas por debajo de los 30.000 euros. ¿Vale? O sea, declaran con importes que no llegan a los 30.000 euros de cuota resultante. El 18,88 declaran tener renta entre 30 y 60.000 euros. ¿Vale? Y el 4,24 son aquellos que tienen más de 60.000 euros. Fijaros qué diferencia tan tremenda, ¿no? El 77% son rentas inferiores a los 30.000 euros. El 18,88 está entre 30 y 60 y el 4,24 en el otro nivel. Bueno, los dos tramos principales, si los ponemos, los individualizamos de alguna manera, digamos que el tramo que tiene más contribuyentes es el existente entre 12 y 21.000 euros, que representa el 19,99% de los contribuyentes. El siguiente que le sigue es precisamente el que las personas que están entre 30 y 60.000 euros, que son el 18,88% de los contribuyentes. Este es el esquema de cómo están distribuidos los contribuyentes. Es decir, tenemos, por hablarlo así, un 4,24% de ricos, un 18,88% que algunos llamarían la clase media, ¿no? Sí. Y un 76,89% que son los que tienen más dificultades de renta, aunque también hay que decir que en estos los que están en los niveles, por ejemplo, entre 21 y 30, está un 16%, con lo cual quiere decir que niveles por encima de 12.000 euros, que no es una cantidad pequeña, pero ya hay un 30% de personas. Estos son los declarantes, pero ¿cómo se distribuye, sin embargo, la cuota? Bueno, pues el 76,89% de estas personas que tienen retribuciones inferiores a los 30.000 euros aportan el 23,8% de los ingresos, es decir, una cuarta parte del número que suponen aproximadamente. Los que tienen entre 30 y 60.000 euros aportan el 37,74% de los ingresos de Hacienda, es decir, el doble de lo que suponen desde el punto de vista de número de contribuyentes. Y el 4,24% que declaran rentas superiores a los 60.000 euros aportan el 38,45% de los ingresos de Hacienda. Es decir, que la teoría de que los más ricos no son tan aportadores hay que tenerla cogida con mucho cuidado. O sea, que un 4,24% de los ciudadanos aporten casi el 39% de los ingresos de Hacienda, tiene mucho que decir. Y el que el 18,88% de los ciudadanos que tienen retribuciones entre 30 y 60 mil aporten el otro 37,74%, quiere decir que aquellas personas, digamos, que están a partir de los 30 mil euros, aportan prácticamente el 75% de los ingresos de Hacienda. Evidentemente, todo es mejorable. Evidentemente, se puede conseguir una distribución aún más progresiva, pero hay que reconocer que esta situación que estamos hablando del año 2020, en el principal impuesto que pagan los españoles, esto es el siguiente impuesto que se paga es el del IVA, y ese ya sí que no hay forma de averiguarlo a través de los tramos. Este impuesto es, en mi opinión, bastante progresivo. Así que andémonos con cuidado con el tema de los tramos, con el tema de las cuotas en cada uno de los tramos, porque nos podemos encontrar con situaciones complicadas. Yo sé, por ejemplo, que en este momento ya se están realizando algunos estudios en el sentido de que, como las políticas que se están aplicando en los últimos años van encaminadas a mejorar la situación de las clases más desfavorecidas, pues está ocurriendo que hay toda una serie de ventajas a las que las personas que están en el nivel que se llama de clase media no tienen acceso. Estamos hablando de becas, estamos hablando de ayudas escolares, estamos hablando de multitud de cosas, de ayuda de bono social para la luz, de muchas cosas, mientras que están aportando en unos niveles altos. Entonces, hay que andar con muchos pies de plomo con esta situación, porque la realidad es que, y como digo, se están haciendo estudios al respecto, te puedes encontrar con que desde el punto de vista de confortabilidad en cuanto a tu capacidad para atender a tus necesidades personales de la familia, a lo mejor en la capa que está entre los 20 y 30 mil euros está mejor que la que está ya entre los 30 y los 40, incluso entre los 40 y los 50, como consecuencia también de ese movimiento. Miramos los movimientos desde el punto de vista de las contribuciones de impuestos, pero no estamos mirándolo desde luego la otra parte de cuánto se recibe en esos otros tramos de esos impuestos. Sobre eso sé que se están realizando estudios y nos podemos llevar alguna sorpresa en el futuro. Apuntando un poco a lo que tú dices de los impuestos, yo creo que estamos pasando en una situación en la cual se polarizan también los impuestos, lo mismo que se polariza la política. Es decir, y ese sí que es un problema. En vez de sentarse y ver las necesidades de la población y dónde se puede incidir en los impuestos, ¿no? Yo creo que eso es lo que no nos explican los políticos, que tendrían que explicarlos. Creo que ellos no van nada más que a la confrontación en vez de a buscar soluciones reales a los ciudadanos. Eso es un problema. Digamos que yo creo que se ha hecho, o está bastante evidente en lo que es el comportamiento tanto del gobierno como de los partidos de la oposición últimamente en estas fechas, ¿no? Se están comportando de una manera absolutamente electoralista. Están buscando toda una serie de medidas populares que le granjeen el voto de determinados sectores. Y mientras, como yo decía hace ya yo creo que un par de semanas, aquí tenemos la inflación subiendo, el crecimiento bajando, el déficit creciendo, la deuda pública subiendo y la sequía esperando. Y tenemos muchos problemas por delante. ¿Cómo va a podernos discutir algo que necesita de mucho sosiego y de mucha tranquilidad y de mucho hacer números? Fijaros de lo que estamos hablando, ¿eh? O sea que muchas veces cuando estamos diciendo es que no contribuyen, no son solidarios. Hombre, andémonos con cuidado. Evidentemente, una revuelta del 4,24% de la población no es tan peligrosa como la del 76,89%. Pero bueno, si se van y dejan de pagar, tendremos un lío. Bueno, pues estupendo, Alfonso. Gracias por la aportación y seguimos con el programa. ¡Vamos! Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando. En los domingos de Paradigma, la ventana científica. Bueno, y seguimos con el programa de los domingos de Paradigma después de la lección de Alfonso sobre impuestos. Y tenemos aquí a nuestro lado Lola Portero, que llevamos días sin verla y nos agrada mucho que venga al programa y esté aquí con nosotros. Y hoy ella... Lola, buenas tardes, ¿qué tal? Buenos días y encantada de poder estar de nuevo aquí con vosotros y poder compartir después de una semana esto que yo quería, ya llevaba unos días. Bueno, pues bienvenida, Lola, nuevamente. Venga, es que te escuchamos. Y es que ya estamos llegando al límite de la mañana. Y no sabes en qué tramo estamos, ¿no? No sabemos si la cerveza ya está pidiendo que sea tarde o qué. Bueno, pues llegará. Bueno, pues ya está. Lola, y lo que decía, ella hoy va a hablar del optimismo de los 90 a la polarización. ¿No? Ahí me iba yo. Bueno, pues, ¿manda aquí el título? Bueno, yo lo que quería hacer era dar un poco de continuidad a la última intervención que hice, que de alguna manera llegaba a una de las conclusiones que suscitó cierto interés y que algún tipo de debate, y es que probablemente la globalización no esté siendo tan eficiente como creíamos. Y para esto, en realidad, iba a hacer un análisis un poquito más detallado de lo que es la década de los 90. Porque en la década de los 90 se van a realizar una serie de decisiones políticas, económicas y estratégicas que de alguna forma son la antesala de la sociedad que hoy tenemos. Es verdad, como decía antes, y Matencio lo ha planteado ya, que la década se inicia con cierto optimismo, que va a acabar con ese optimismo la crisis del año 2008, dando pie al nacimiento de Podemos, pero que ha terminado, que ha ido evolucionando en un sistema de partidos que lo podemos denominar de pluralismo polarizado. Y para hacer este recorrido histórico voy primero a enumerar las tres o cuatro cosas que de alguna manera han sido significativas en ese proceso de aportación a la sociedad que hoy tenemos y después la desarrollaré un poquito. La primera situación es la caída del Muro de Berlín, el Tratado de Maastricht, Internet, la tremenda revolución que vive Internet en los años 90 y la globalización que ya se va a dar en esta década de una manera mucho más racional y con fundamentos teóricos y casi filosóficos. Iniciar un recorrido por los años 90 supone también hacer un recorrido de lo que es España dentro de la Unión Europea. De alguna manera, esa borrachera que tuvimos, que todos los países acabaron con medidas muy duras, pero que especialmente fueron duros para España. En algún momento de este recorrido haré referencia a elementos de carácter microeconómico, macroeconómico, pero con su ajuste en la microeconomía. Y también a reacciones de carácter global, pero también con su concreta en instituciones más cercanas. Y como decía, el primer hecho que surge es la caída del Muro de Berlín en noviembre de 1989 y con él el desmoronamiento del mundo soviético. Podemos decir que con esto la Guerra Fría acababa. Acababa también un modelo que ha sido un modelo de competición entre las dos grandes potencias. Con la caída del Muro de Berlín cae también la referencia del comunismo como forma de crear un mundo diferente y un mundo ideal. Para poder entender un poco qué es lo que está pasando en Alemania en esta época, en Alemania del Este, hay que decir que Alemania del Este vive una profunda crisis económica, política y democrática, y Alemania se niega a hacer las reformas que ya se habían iniciado en la Unión Soviética, con Gorbachov y la perestroika. Una situación que va a llegar a llevar a graves conflictos de control de este muro, con un permanente intento de pasar de un sitio a otro, y que todas esas protestas y toda esa situación de alboroto que hay, en vez de reprimirla, se va a dejar que el muro caiga y el mundo ideal por el que habíamos de alguna manera tenido de referencia con el comunismo se desmorona también. La caída del muro de Berlín se va a interpretar como el fin de la Guerra Fría, pero también como el triunfo del capitalismo. El capitalismo va a demostrar que es mucho más eficiente con toda esa defensa de la libertad, de la política, de la elección. El capitalismo, de alguna manera, es el sistema superior por excelencia. Poco después de la caída del muro de Berlín, Francis Fukuyama escribe, publica El fin de la historia. Y es verdad que el fin de la historia tiene multitud de interpretaciones, pero en ella lo que se afirma, y yo creo que en eso sí que estamos la mayoría de acuerdo, es que la historia se terminaba en la medida en que se ponía fin a esa búsqueda de ese mundo ideal. Y que ese mundo ideal que íbamos a buscar, y que este capitalismo que se impone por encima de los demás, es mucho mejor que el fascismo, que los nacionalismos. El capitalismo, de alguna manera, va a evitar ya los enfrentamientos y se va a situar en la prosperidad material. Va a haber un debilitamiento y una cierta caída también de la relajación y de las presiones políticas. Las democracias, que son imprescindibles para situar la economía de mercado, también se van a relajar las medidas. Hasta tal punto, bueno, y no solo se van a reducir a las elecciones, sino que las democracias, en principio, tienen también una serie de criterios de separación de poderes, de parlamentos bicamerales o de descentralización del poder. Hasta tal punto la duda de si realmente el sistema necesita las democracias para sobrevivir vuela sobre el medio ambiente, que la Unión Europea tiene un sistema de control de funcionamiento de las instituciones de los países, sobre todo especialmente de los países que se incorporaron últimos procedentes de la Unión Soviética. En este sentido, podemos decir que realmente la caída del muro de Berlín para Occidente fue una forma estratégica, porque igual que no se reprimieron las revueltas que hubo en Alemania del Este, sin embargo, China sí que hubo en ese momento grandes revueltas en la plaza de Tiananmen, donde probablemente hubo miles y miles de muertos, y sin embargo, allí se reprimió de una manera brutal esta situación. Y China lo que hace es aprovechar lo que le interesaba. Aprovecha su economía de mercado para producir y fabricar lo que allí les interesa al mundo occidental, pero su sistema sigue siendo el autoritario y el de represión con la falacia del comunismo. La Unión Europea quizás es uno de los lugares donde más se puede reflejar que no es un espacio de pasiones políticas. La Unión Europea se va a plantear ahora mismo que lo más importante es la cuestión material. Y poco después de este planteamiento surge en el año 92 el Tratado de Maastricht. El Tratado de Maastricht surge 40 años después de ponerse en marcha la Unión Europea y se va a hacer con dos grandes intenciones. El primero es conseguir una mayor unificación de los países de Europa y el segundo es la creación del euro. También aquí se establecen las reglas de juego, que no sería hasta el año 2008 con la crisis cuando nos daríamos cuenta de realmente las graves repercusiones y el sufrimiento que se crea en la población. Las reglas de juego eran, en principio, la deuda no puede superar el 60% y el déficit el 3%. Los países no pueden gastar más de lo que producen y no pueden acumular deuda. Curiosamente, los países del sur, que son los más pobres, España, Portugal, Italia, Grecia, no han incumplido nunca esa regla de juego hasta la crisis del año 2008. Alemania ha incumplido la regla de juego 14 veces antes de la crisis del año 2008. O sea, Francia y Alemania, que fueron los promotores de esa regla de estabilidad y sostenibilidad económica, fueron los primeros comenzaron a... Dando ejemplo. Sí, como siempre. Porque a ellos les interesaba y entonces... Claro, pusieron ya unas excepcionalidades a la regla para que ellos no tuvieran que pagar ese porcentaje que automáticamente la Comisión le puede hacer y le hace, de hecho, a los países que incumplen ese compromiso. España, como los demás países de la Unión Europea, firma ese Tratado de Maastricht y, de alguna manera, esta firma y esta inclusión en la Unión Europea nos va a dar un proceso también de mentalidad optimista, porque formamos parte de un club en igualdad de condiciones que el resto de los países. Y eso nos da cierta situación de optimismo, de igualdad frente a una situación que habíamos vivido de exclusión durante más de 40 años. Pero este proceso va a tener una reconversión industrial, recorte y huelga, un relato de transición que va a estar justificado por esa pertenencia simbólica y de pleno derecho a la Unión Europea. ¿Y qué incluye? El euro como una de las medidas de las reformas económicas que se afecta con la inclusión de la Unión de España en la Unión Europea. Estos acontecimientos de optimismo que estábamos viviendo, porque ya somos miembros de pleno derecho de la Unión Europea, aunque de fondo de alguna manera se justificaban las reconversiones que se estaban haciendo, coincide también con una situación de verdad de cierta optimismo. Se realiza en la Expo en el año 92, se inaugura el AVE, se hace un intento, por lo menos entre paréntesis, de incluir a las zonas más pobres con las zonas más ricas, aunque también se inicia ya en este momento la visibilización de la corrupción. La llegada de Aznar en el año 96 va a suponer un gran cambio. No solo es un cambio porque ya se inicia, Aznar va a ser el que realmente pone el punto de partida para esa expansión de la inmobiliaria, sino porque además con la llegada de Aznar, 14 años hay un cambio de Partido Socialista. Después de 14 años del Partido Socialista, sale el PP al gobierno y lo que se inicia es un proceso de alternancia, porque el Partido Socialista no se retira de la gobernanza y se van un poco alternando cada dos legislaturas el gobierno. Este proceso no se había conocido antes en España, primero porque antes vivíamos en la época de Franco y no había elecciones, y luego después, cuando se inicia la democracia, es el Partido Socialista, es el partido hegemónico, el que tiene el poder durante 40 años. En el exterior, en toda esta época, también van a haber grandes repercusiones que van a tener una gran influencia en España. Y sobre todo esta explosión que vive Internet en la década de los 90. Hay un hecho que hoy utilizamos, sin pensarlo, y lo que nos facilita la comunicación, el contacto, el compartir documentos, que son los enlaces. A veces no nos pensamos en lo fácil que nos hace que estar en un sitio y buscar, te dan el enlace y puedes comprobar y puedes compartir esa información y puedes seguir, casi hasta el infinito. Los enlaces tienen un gran auge en ese momento cuando los inventan. Los inventa un físico norteamericano y lo hace especialmente para la industria. Sin embargo, para la industria y para la industria armamentística se impone después. En principio lo hace como un proyecto académico, para facilitar el compartir documentos y el acceso a documentos a nivel universitario, pero como digo, después eso toma ya un auge imparable que se utiliza en la industria, sobre todo va a tener una aceleración especial en la industria armamentística. En el año 94 surge Yahoo, en el año 95 la Wikipedia, en el año 96 Microsoft compra Hotmail por $600 millones. Y es el sistema de correo más grande del mundo. Google surge en el año 98 y Amazon en el año 95. En el año 95 Amazon ya comienza a tener multitud de inyecciones económicas de multinacionales, de accionistas y de grupos interesados en proliferar y en hacer crecer un modelo de desarrollo económico que hasta ahora no se conocía. Nadie se podía imaginar en el año 95... El auge que iba a tener la compra y la venta por Internet. Bueno, pues ellos ya, a través de las nuevas tecnologías, ya lo estaban de alguna manera oliendo y ponen las primeras piedras y apuestan por ello y, desde luego, ahí estamos, ¿no? Eso es cierto, ¿eh? Un nuevo modelo. Por lo tanto, no solamente es un modelo técnico que nos facilita, que nos da información, es también un modelo económico que, desde luego, en aquel momento no lo veíamos, pero que nos está ahora mismo condicionando y marcando los proyectos de crecimiento y de vida en la mayoría de los países. El auge del capital financiero y su protagonismo en la política no hubiera sido nunca posible sin las nuevas tecnologías, que han permitido un modelo de crecimiento económico al margen de la economía real. Un modelo especulativo que está necesitando además de una gran concentración de capital y que está dejando al margen a las pequeñas empresas y a los canales de alimentación de esas empresas para mantener una economía de producción. Lo que hay es una especulación financiera a raíz del ratón. Y desde el ratón compro, vendo, arruino o pongo en valor lo que considero que en ese momento puede ser más importante. más para mis intereses. La globalización está relacionada con una serie también de situaciones de carácter político. Los avances tecnológicos y la caída del muro de Berlín nos va a traer determinadas ventajas. Por eso digo que la globalización ya en esta época se va a dar mucho más racional y con fundamento filosófico y teórico. En principio se dice que la globalización va a poder permitir que los productos que fabricamos aquí, hechos en otros lugares del mundo como China, Bangladesh, México, van a ser mucho más baratos y aquí solo produciremos, fabricaremos aquello que tiene valor añadido. Con el tiempo también nos daríamos cuenta que en estos países solo se produce más barato porque hay salarios bajos, porque hay falta de regulación laboral, porque hay falta de regulación medioambiental, bueno, en fin, determinadas consecuencias que probablemente en ese momento no se tuvieron en cuenta. También se piensa que con la globalización los países podrán salir de la pobreza porque podrán acceder a tener un desarrollo y un crecimiento económico y se les va a dar la posibilidad también de entrar ellos en una vía de crecimiento y de igualdad con el resto de los países. También se recupera una vieja idea de la Ilustración y es que el comercio genera buenas relaciones. Es decir, el comercio evita los conflictos. Los países democráticos que tienen relaciones comerciales no se hacen la guerra. Porque no me voy a pelear contigo para que después tenga yo problemas con la situación que hemos ya comercializado. Esta situación, en realidad, no, este relato no llega a tener una gran oposición ni siquiera de distintas ideologías. Casi todos aceptamos que eso podía ser una vía de salida. La caída del muro de Berlín y las tecnologías influyeron en ese potencial de la Unión Europea. España, con ese optimismo de Aznar, que siembra ya las bases de la destrucción, la entrada del euro, que supone determinadas reformas, la privatización de lo público, la reforma laboral, el desgaste de los sindicatos y todo esto, lo que Aznar le llamaba que España vaya en el primer vagón de la locomotora. Durante décadas habíamos estado a las afueras, en el último vagón. Con esta situación de entrada y de reforma, España va a estar en primera parte de la locomotora, que eso lo hemos oído mucho. Sí, sí. Tradicionalmente los bancos extranjeros no prestaban dinero a la banca española, por desconfianza. Los tipos de interés eran elevados, las hipotecas caras, el crédito al consumo era escaso. Todos recordamos, aquí tenemos ya alguna edad, que en el año cuando nos compramos los pisos, el tipo de interés que pagamos. Pero bueno, por dar datos, en el año 92 las hipotecas estaban en el 13,3%. En el año 99, al fin, ya para iniciar los 2000, en el 3%. España era una economía con las mismas condiciones y requisitos que el resto de los países de la Unión Europea y del mundo. Con la globalización se rompen las barreras y se produce una mayor entrada de dinero, una entrada de dinero sin precedentes, que bueno, que no hay que dar muchas explicaciones, sabemos a lo que se va a dedicar. Al impulso de la construcción y de las inmobiliarias. La refundación de las cajas de ahorro va en este mismo paralelismo. La refundación de las cajas de ahorro, todos los gobiernos, de derechas como de izquierdas, piensan que son obsoletas y que hay que reformarlas. Pero la reforma, sobre todo, y la modernización, va a consistir en lo más parecido a los bancos. Con agravantes, dirigidas por políticos y con criterios políticos, van a dedicar este dinero a bajo interés, de bajo interés, a la compra de vivienda. Compra de primera vivienda, compra de segunda vivienda. Pero ese va a ser el negocio al que se va a dedicar la gran cantidad de dinero que recibe España de otros países por las condiciones de globalización y de igualdad de entrada en la Unión Europea. Según el Ministerio de Fomento, sin tener en cuenta el crecimiento de la población, que la población comienza a crecer, sobre todo a partir del año 2000, en el año 91 se construyeron 160.000 viviendas, en el año 96 250.000, en el año 98 350.000, en el año 2006 700.000 viviendas. Una situación que ningún gobierno se atreve a cortar. Y creciendo iba disparado. Disparado, pero sin tener relación con el crecimiento de la población. Exacto. Claro, esta situación ningún gobierno se atreve a ponerle fin, porque es una situación de crecimiento económico, porque es una recaudación de impuestos, bestial. Los salarios suben, hay empleo, es decir, es una situación difícil de manejar si se le corta el cuello de alguna manera. Pero esto se le va a cortar con la crisis financiera del año 2008. El optimismo se va a quedar por debajo de lo normal, aunque ya había síntomas en el año 2001 con la de la decadencia. En el año 2001 ya empieza a haber decadencia, no va a ser en el año 2008 cuando realmente tiene su mayor impacto. En el año 2001, sobre todo porque las Torres Gemelas, la caída de las Torres Gemelas, sabemos que pone de manifiesto que el conflicto no se acaba, que el Islam estaba allí presente, que las guerras por las religiones están presentes y que el capitalismo no es el único modelo y que por lo tanto van a reivindicar su presencia y se van a imponer. La segunda cuestión que influye en la crisis es lo que conocemos, los productos derivados, hipotecas basura que con ayuda de las tecnologías dificultan el rastro. Toda esta ingeniería financiera que se hace, donde es difícil seguir cuál es el primer movimiento que se hace hasta que llega al consumidor. Bueno, y por ir finalizando, en definitiva, el sueño del crecimiento y de la prosperidad quizás no sea, haya sido un tanto engañoso, con instituciones débiles y con determinados errores y reformas que al día de hoy están promoviendo la aparición de partidos autoritarios. El 15M, que en su momento fue capaz de recoger el malestar y la transversalidad, fue una respuesta a este neoliberalismo y su expresión política de Podemos. Sabemos las dificultades que estamos teniendo para ponerlo en valor. Nuestro similar en Grecia, Siripa, también lo pusieron entre la espada y la pared, es decir, difícilmente se puede dar respuesta desde esta situación que hay ahora mismo en la Unión Europea y en este mundo globalizado. Los perdedores de la globalización, el desmantelamiento de la industria, que no ha sido capaz de absorber todo el desempleo provocado, la pérdida de identidad cultural de la fábrica, junto con la inmigración del año 2015, la guerra de Siria que va a provocar ese tremendo impacto, que van a utilizar Le Pen, Trump, Vox y ahora en Italia las últimas elecciones. Y solamente decir, bueno, no es que seamos dramáticos, pero sí que probablemente habría que haber evaluado mucho más las consecuencias de las decisiones que tomaron y no creernos falsas promesas, ser un poco más crítico para poder proyectar de alguna manera el futuro. Las nuevas tecnologías y la situación de globalización han influido de una manera imparable en este proceso de desmoronamiento de estos ideales de la construcción de un mundo mejor. Esto era lo que yo quería compartir. Estupendo. Gracias, Luli. Ya nuestros oyentes habréis tenido la oportunidad de escuchar los planteamientos de Luli, que nos han parecido de una claridad pasmosa, ¿no? Y la emplazamos para que siga con el tema para la semana que viene, si quiere. También por esa en los 90 y tantos también donde se hace la creación del Banco Malo, que es donde va todas las cosas que generan los bancos, donde... No, eso surge después, después de la crisis del año 2008 es cuando surge... Claro. Eso, digo, después de la crisis. Eso, después de la crisis. Palabras de amor, ansiedad, de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que caen al mar, y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mi soñar. Quizás esté llorando. Bueno, y comenzamos el espacio histórico literario Mientras el río baja, de nuestro amigo José Luis Rodríguez Lara. Y esta semana nos trae un título que se llama Paisaje urbano. Sol. Durante el verano, en cada aurora, la luz llega con un zumbido de oro. Luego estará todo el santo día regodeándose en los alberos. Hoy menos blanco y más amarillo, cuando el toque del Ángelus, dos grandes medallas de sol rural alumbran el encaje de piedra del presbiterio de la iglesia y fuera riela su oro sobre la corriente del río. Por la tarde, el hastial de la ermita se regocija del sol poniente, que se va durmiendo poquito a poco. Bajo el imperio de la luz solar, las cosas parecen que se inflaman y que las vemos más crecidas y cercanas. Luna. Una luna lunada y sexual me mira provocativa. La luna sabe de cierto la historia de todas las mujeres del pueblo, que para eso es luna. Bajo ella, la noche es cazadora furtiva de frío y sombra. Si la torre de la iglesia se levanta y rompe el aire y mantiene callada la locura de las campanas, entonces oculta la oscuridad. La parroquia es una monstruosa ballena panza arriba y seca que se ha quedado varada en el vientre del pueblo. Río. El río murmura, brama y ruge. El río a la siesta ronca, al crepúsculo se queja y por la noche sueña. El río baja cínico, disimulando un honrado silencio. Cada tarde vivimos una estampa de río y un color de adioses, mientras un cernícalo lo planea y planea sobre una encina. Cuando el mayo nos alegra con un verde vaivén de trigos mozos y amapolas calientes. Hoy, sentado a su orilla, aquí abajo, en la bella manigua, me llegan barruntos de olas de juguete. Las humildes olas pretenden ser montes, pero la luz no las deja. Estas olas del río pretenden, osadas, refrescar mi carne sudorosa, agobiada de vida o de vida agobiada. Pueblo. El pueblo es un alma de cal, de sol y de pobre. Hay una hora en que el pueblo, por su largo silencio y por el poco paso de gente, se vuelve convento. Solo falta ver aparecer en una esquina dos monjas enjutas, severas y tiesas. En las monjas asoma siempre una monza virgen. Cuando vas en tren y pasas de noche por un pueblo, ves una procesión de temblorosas y tristes luces amarillas que rompen el silencio nocturno que manda en las calles. Plaza. La plaza del ayuntamiento tiene catadura municipal. Solo le falta el uniforme de los alguaciles. La plaza de la Constitución disimula su historia maltratada y la plaza de la iglesia es una convergencia de naranjo, olor de incienso, notas de órgano y de nenes y perros que se buscan y se persiguen. Allí, el cura y el sacristán, antes del rosario, se pasan el balón con la faldamenta arremangada y los pobres, por tomar algo, toman el sol mansamente en el muro de la iglesia. Voces y ruidos. Las voces son las del pregonero municipal, la criada cantaora, la jurria de niños, la patulea de niños y las discusiones calientes de esquina. En los mesones, la esquina de Páez discute con la esquina de Molina, si no es con la esquina de los Casados y de Isabel Vocero junta. Ninguna calla. Por la misma redonda pasa la voz de un arriero o se siente el grito de Diego Álvarez, el consumista, al piconero que quiere pasar el saco de cisco sin apoquinar el impuesto. Los ruidos de carpinteros y herreros lastiman el hondo silencio del pueblo. Los rumores de las tabernas se oyen menos que las campanas, el paso de los trenes y la bocina del taxi de Carlota. Un relincho de yegua en celo hoy suena raro. Casas. Son dados perfectamente cúbicos que la luz del sol agranda cada mañana. Hay puertas viejas que aún soportan las hojas secas de palmera olvidadas ya del domingo de gloria. En las puertas quedan horadadas las gateras para que pasen los gatos que ya no pasan. El sol entra temprano cada mañana en el zaguán dando los buenos días. La casa vive en la luz y el sol que entran generosos y alumbran las flores que adornan y perfuman la terraza, si no el patio. Aquí el calor y la corriente de aire se moderan y perdura el quejido de puertas que se abren y se cierran. Asisten el humo de la chimenea cuando hay humo, el tic-tac del reloj de pared que no calla y el repique de los tacones de una morena. Y también la ventana movida por la brisa, los timbres de bicicleta que llegan de la calle, los pregones, el silbo del afilador y, al cabo, la bayunga de niños que salen del colegio. En fin, en los cristales de sus numerosas ventanas la casa vive un frenético escándalo de resoles. Cigüeña. Con su pico la cigüeña alarga la sombra de tejados y paredes. Cuando nada en el mar del cielo, la cigüeña pía, crotorea y ríe muy seria. Los nenes le cantan: cigüeña pata de leña, pico de alambre, que tienes a tus hijitos muertos de hambre. Los niños ven, saben y describen. La cigüeña moderna ha tomado amor a su nido de cornejos secos en la espadaña y al otoño ya no se van de nuestras torres, ni falta que hace. Ojos. Hay hermosuras tan inolvidables que nos alegran el hecho de estar vivos y poderlas recordar. Al paso, los hombres olvidaban los ojos en el balcón de la hermosa Marina y allí cada día los perdían. Yo quería mirar y ver dentro de los ojos de la muchacha y percibir la dulce y mortal herida de su mirada. Ojos tan puros y tan grandes que se bebían todo aquel hermoso rostro joven. Dice que en las noches de verano las estrellas miran dentro de los ojos y el corazón de las mujeres y ven. Habían de ver y bien en los ojos en el alma de Marina. Se fue Marina y ese día nos fuimos todos los hombres también. Plural. Cuando la procesión pasa, en el aire se cruzan cantos de aves, la música del tambor, estallidos de pólvora y ladridos de perros espantados. La dolorosa avanza llorando todo el rato con sus cuchillos hiriendo y también llorando. Tandas de mujeres que llevan la vida arrodillándose ante la Virgen. Ellas solas sabrán por qué. Con la sotana y el calor, al sacristán el sudor le van empapando pierna abajo. Cerca, en la sierra, cuando reina el celo, el venado camina, señor, tieso y berrea con poderío, pero luego, si herido, llora. Esto es un texto original de José Luis Rodríguez Lara, Lestani, octubre 2022. Ansiedad. Bueno, y llegamos al fin del programa de los domingos de Paradigma y una vez más le damos las gracias a Carlos Serrano en la técnica, a Manuel Morales por estas clases magistrales de química que nos da, a Paco Santiago porque siempre tiene esos refranes que tenemos que meter ahí en esa sesión, a nuestro amigo José Luis Rodríguez Lara, que nos sorprende cada semana con estas crónicas tan, tan bonitas y que nos llegan al corazón, a Alfonso Pastrana, que es uno, aquí estamos un triunvirato y es una pata de este trío. Y esta semana le damos las gracias a Lola Portero por habernos hecho este relato que nos ha hecho de los 90 a la polarización. Y bueno, a José Manuel por estar siempre al pie del cañón y yo agradecer a todos ustedes, una servidora os agradece la audiencia. Y también queremos darle un saludo a nuestra amiga que desde París nos ha mandado esta crónica fantástica. Bueno, pues amigos y amigas, llegamos al final de este programa y nos vemos el domingo que viene en los Domingos de Paradigma. Sean felices. Hasta el domingo que viene. Estreche mi retrato con frenesí y hasta tu oído llegue la melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti.